Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que me estén escuchando, bienvenidos nuevamente a la casa del Tecno Maitro. Nuevamente estamos aquí con nuestro querido colega, el Maitro Z. Como siempre, viendo a través de las partes más oscuras que podemos encontrar del Inter y con nuestro único y más poderoso poder, el ocio, que hemos logrado terminar un vergo mierdas. De las cuales eventualmente por ciertas circunstancias pues se van a ir olvidando y se van a ir transversando. Solo para empezar un detalle, vamos a dar las gracias. Este programa es auspiciado por High Energy y Cañita Rica, señores. Con eso vamos a manejar en este momento la... Bueno, vamos a manejar el programa y... Bueno, bienvenido, Maitro. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Macizo? Tiempo sin... no hacer estos programas que hacen falta, que veo yo que cada vez la audiencia crece un poquito más. Alguien más siempre lo oye, no sé cómo carajos pasa, pero sí, o sea, vamos para adelante, un audio a la vez. Está bien. Perdón, ¿qué lo trae aquí, Maito? Bueno, vamos a tomar otro varios temas, pero quizá el principal que quisiera tocar fuera el de DC. La vez pasada estuvimos hablando de Star Wars, del estado de Star Wars. Qué pendejo, cree que Gotham Knight es mala película. Ya vamos a hablar de eso. Sí, lo que pasa es que lo típico, estamos viendo videos para calentar los ánimos. Ah. Y el maestro está recordando y sí, esa película es buena de animación. ¿Bah? Sí, es buena. ¿Bah? Y no hemos empezado. ¿Ah? Ajá. No, sí, ah. Sí, buenísima. Pero siguiendo, la vez pasada hablamos de Star Wars y dijimos todo lo que estaba pasando, y hoy vamos a hablar acerca de DC. DC. DC. Entonces, no sé si quiere que yo empiece el tema o usted quiere su valoración personal acerca del estado actual de DC. O sea, no. De lo que usted conoce antes que yo le diga. No, mejor yo le voy preguntando. Ajá, va. Dale, más fácil. Sí. A ver, ¿cuál es esa casaca que el Jaime Cavill no quiere ser ya Superman? ¿Con esas mamadas? Va, empecemos con eso. Va. Ajá. Bueno, esta semana no sé qué día va a escuchar el programa, pero en la primera, bueno, ¿qué día es? Quiero ver. ¿Viernes? La semana, bueno, el... Quiero ver qué día fue. Espérenme, fue yo 13, si no me equivoco. 13 de septiembre. Ajá. O 12, va. No importa, va, ahorita la fecha. Cuestión que salió un rumor bastante fuerte de que una revista bien cimentada en cine en Hollywood, de las que más acierta, porque prácticamente el universo de DC es un rumor andante, o sea, no hay nada casi oficial, no hay nada, o sea, siempre están esas cuestiones que DC no habla claramente, no le dice, bueno, estas van a ser nuestras películas. Entonces prácticamente siempre hay un rumor que te dice que Ben Affleck se va a ir, que no va a ver la película, que ta, ta, ta, ta, ta. Entonces esta revista lo que dijo fue, o sea, hizo como un balance, dijo que era muy probable que Henry Cavill dejara de ser Superman. ¿Por qué dejara de ser Superman? Porque DC no tiene planes para Superman de aquí en adelante. O sea, es como que quisiera hacer un semi reboot. Entonces, bueno, después de fuera, todo lo que pasó, fuera. Bueno, después que Justin Lee fuera un semi fracaso, como depende del punto de vista que lo quieran ver, pero que la película no terminó de cuajar en taquilla, fue un gran problema. Entonces, a partir de todo eso, ahorita DC lo que está intentando hacer es reflotar el universo como puede. En ese aspecto, lo que quieren hacer es que Supergirl, pero la película, no la serie, reemplace de alguna forma el espacio de Superman. O sea, no quieren ocupar a Superman por el momento, sino que dicen que lo quieren ocupar a futuro. Bueno, pero ahí tengo una pequeña duda. Pero ya esta mierda es friqueada, paloma. Originalmente hay 5 de la Liga de la Justicia, casi inalterables, entre ellos es la Wonder Woman, Batman, Superman, y ahí me puedes colar entre John, ¡ah, puta! No, pero John es detective, ajá, así es, o el Linterna Verde, ajá, ese. Pero es que hay 5 y que esos 3 son los principales, siempre van a haber. Sí. Si vos me quitas al Superman y me metes a una vieja, Uh-huh. Esa mierda ya no se llama Liga de la Justicia, después no. ¿Qué? Se llama Liga de Justicia de Oriente, de Occidente. ¿Te fijas? Sí. O Tintitan, no sé qué versión puta. Mejor que le ponga la Legión de Superhéroes. Ajá, la Legión de Superamigos, siempre forever. Ajá. Los amigos. Como mierda. Entonces, sí, o sea, realmente, o sea, siento que de todos los actores, o sea, tenemos ahí a, o sea, de todos los actores que han interpretado a los superhéroes de DC, quizás Henry Cavill sea el de los más aceptados. Y en la Liga de la Justicia es de los más rescatables, porque se siente que ya tenés ese Superman, que no te están recalcando que es esperanza, sino que él ya demuestra que es esperanza. Entonces, en ese aspecto, yo siento que DC está haciendo un error, o sea, en vez de decir, hagamos una película de Superman y metamos a la dichosa Supergirl. ¿Qué podrías hacer? O sea, que le ayude, va, y que pongan que a Brainiac o a algún otro villano, va. Entonces yo creo que podrían hacer eso, pero no sé por qué carajo se están precipitando tanto a hacer eso. Bueno, pero siguiendo con la noticia, la manager de Henry Cavill dijo que todavía dijo que la capa estaba en el closet. Entendería uno yo que todavía va a ser Superman. Y de ahí Henry Cavill publicó un video algo extraño, pero el tipo sale así serio y saca una figurita de Superman, y ese fue el video. Que yo entendería yo que sigue siendo Superman. Y por último, pero que fue lo que más bizarro de todo, es que Warner hizo un comunicado. Entonces dijo que prácticamente, o sea, la gente lo que quería oír es que dijeran, va, Henry Cavill sigue como Superman. Entonces que Warner lo que en realidad les dijo fue que tenía una relación con Henry Cavill y que eso no iba a cambiar en el futuro y que no sé qué. Lo que hicieron es evadir la pregunta. O sea, no, realmente no dijeron, Henry Cavill sigue siendo Superman. ¿Sabes a qué me suena lo que me está diciendo? Ajá. A Harrison Ford con Star Wars. Yo ya quería estar muerto, te hace un vergo. Y te voy a hacer barra y te voy a prestar mi carro un ratito, pero yo ya estoy asqueadito. Bueno, si hay videos que a él le enseñan un muñequito de Star Wars, y lo hace mierda. Ajá. Yo me quedo ahí, este guaputo neurótico de mierda, si eso es lo que estaba de comer, va, pendejo, pero igual. No, pero es que con Harrison Ford, el mambo ese, el programa que usted dice, fue como que va, dicen que vos odias a Han Solo. Demostrarnos que no, algo así, el de verga, o demostrarnos, ¿no? Y entonces ella rompió el muñequito. Pero es que de volar le esquivó Star Wars, porque decía él que esa película demasiado saturada se sentía, que la gente le empezaba a preguntar un montón de cosas. Rollos de friki, me imagino. Y si eran un montón de gordos ñoños, y puta, en vez de ver una sexy mami ahí, va, entonces cualquiera se decepciona, ¿no? Pero sí, siguiendo con DC, de ahí tenemos lo de Ben Affleck, ¿no? Bueno, Ben Affleck ya salió de... Ah, sí, sí, lo vi publicado en Twitter, que sale, ya está algo gordito el maestro. Sí. Miren, yo, a mi edad y mi apariencia, puedo pasar por el papá de cada uno de ustedes, va, puta, o el tío, perfectamente, el tío gordo. Pero el hijo de puta se supone que es actor, pues, o sea, tiene que mantener una su línea, su figura, un plante, porque al final lo que vende es el plante, ¿no? Y el hijo puta se ha descuidado un cacho. Sí. Ajá. Es que Ben Affleck tiende a hacerse gordo, o sea, por eso de mantenerse cholo, por decirlo así, fuerte. No solo lo hace porque por el trabajo, sino que si en realidad no hiciera tanto ejercicio, se engordara completamente. Qué miedo es el viejo. Sí, y peor si no te cuidas, viejo. Peor si no te cuidas, fuera, era puta. Pero sí, mira, me alegro que Ben Affleck haya salido de la clínica de rehabilitación. Puta, quedó quebrado el macizo. Porque sí es... Nada. O sea, no ha llegado a la bancarrota, pero sí le han dicho de que si sigue así, ahí para ese camino va. Entonces, aquí lo vamos a tener en el próximo programa. Ben Affleck en vivo. Yo le disparo pero en la primera bolula, no hay pedo. En vez de ayudarle, le va a traer. Bueno, de todas formas, hasta donde yo sé, va. Bueno, este chave, este verdadero, viejo. Pero hasta donde yo sé, el hijo puta ha vacilado con una puta como la Jennifer López. No, el hijo puta, esta palabra en español se puede, o sea. No vino El Salvador, eso quiero dejar, ese dato. Ben Affleck vino a El Salvador cuando era un bicho de 15 años. O sea, porque él fue parte de, no sé si es parte de una iglesia o parte de una fundación. Va, pero anduvo en Guatemala, anduvo en El Salvador, así que, puta, el único alma, yo sí lo hay que reconocerlo, que ha venido a El Salvador es Bengame. Ya que quede ahí sentado, ¿no? Incluso busca la entrevista, todavía está, de que Ben Affleck vino a El Salvador. Porque como hasta un mega ya de que fue a Estados Unidos y que es presentador de aquí, eso le preguntó y a huevo. Está vergo. Pues sí. Bueno. Pero qué siguiendo bueno, con todo este elengue de DC, bueno, hay que decir algo, va. La forma que planteó todo este universo DC, la regó en varios aspectos. La primera regada que tuvo DC es, o sea, y aunque quisiera evitarlo y dijera no hay que mencionar esto, pero sí, ya analizándolo bien, o sea, dándole un enfoque y viendo todas las causas y todo lo que ha generado, sí, hay que decir que tanto DC como Warner quisieron imitar todo el esquema de Marvel. Porque realmente le quisieron dar, pero darle una competencia al tú por tú, algo que no podían hacer, porque solo tenían hasta el 2013 tenían el Hombre de Acero. Puta, y Marvel ya tenía lleva por la segunda fase. Entonces, en vez de que calmémonos, va, si quieren, o sea, en vez de planear algo y decir, va, ¿qué tenemos los superhéroes? Va, tenemos a Wonder Woman, el Green Lantern, Flash y algo otro más, va. Aquaman, y en vez de trabajar sobre una base más sólida, de un solo empezaron a tirar megaproyectos como el de Batman y Superman. Entonces, ¿qué opina de eso? O sea, ¿tomó realmente el camino correcto ese empezando con Batman y Superman? ¿O debió hacer un esquema de películas previo? Mira, no, es que la pregunta fue, ¿la cagó o no DC? La respuesta es sí. Sí, va. Vaya, gracias por haber venido. Puta, acaba el programa. Fin, gracias. No, me refiero a. Sí, la cagaron, brother. Y esa mierda. Y eso que no me ha terminado esta pendejada. No, brother, sí la han cagado. La han cagado porque la han cagado. Pero es comprensible la cagadera. Uh-huh. Es decir, el esquema de Marvel como película de que ya había otro y ya sea en relación a mierda y todo lo demás, no es nueva. El concepto de multiverso. Históricamente te lo puedo relatar ya el escritor de Providence, H.P. Lovecraft. Ya para 1909, para 1912, 14, toda la amalgama del universo de los primigenios, de los dioses primigenios, en cada uno de sus versos lo iba mencionando. Que Nyarlathotep, que la llamada de Cthulhu, que la ciudad subterránea, todas esas mierdas. Y que Marvel lo que dijo fue, bueno, voy a contratar a alguien lo suficientemente listo, friki y controlable que me haga un esquema, un diagrama de un plan de trabajo bien vergón que en una década yo venda tanto que pueda comprar un país, vale verga. Y lo lograron, felicidades. Sí, felicidades. Y no me están pagando ni mierda, por cierto, me estoy cagando de calor yo solo, bien a verga. Y felicitaciones a Marvel, felicitaciones. DC lo que la ha cagado es querer imitar algo que él no ha hecho previamente. Uh-huh. DC, y reconozcámoslo, pues DC tiene a su haber la Liga de los Ultra Extraordinarios Amigos, todos juntos aquí, Simón, va. Forever and ever, va. Y ahí están todos haciendo la misma mierda de Hanna-Barbera, pero a picapiado va a ser delgado con la capucha de Batman, va. Pero el mismo esquema mierdero era. Va. Entonces ellos están acostumbrados a vender mierda a nivel multimedia, pero se echan unos tiros puta bien pedo, viejo, para las mierdas de los cómics, que a no ser que alguien se moleste conmigo, yo siento que se ven al tú por tú con Marvel, sino es que porque más, va. Porque esas historias de la noche más oscura y el día más brillante, o el caballero de la noche regresa a tu madre, son historias que puta, sí, viejo. La Mara sí cree que porque son cómics son una mierda, que si te lo paso a texto a huevo. Bueno, está historia, Superman. Va. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que DC el defecto que tiene es que se enfocó tanto, o se especializó tanto en un área, de que abandonó todos los demás rubros y la fue cagando. De hecho, los éxitos más grandes que tiene, a no ser porque esta mierda ya me pegó, básicamente son las mierdas animadas. ¿Quién putas no habla del Batman de los 90? Sí. Dígame usted, alguien que se respete, que le guste esta mierda. Sí. Batman de los 90 es el primer pijazo que te tira la cara. ¿O? La Liga de la Justicia Ilimitada. Y si ya tuviste en tu tiempo y tuviste la bendición de tener Cartoon Network o tener Animotion y todas esas mierdas. Locomotion. Locomotion, gracias. Tuviste Teen Titans y mierdas así, va. Ajá. O el, quiero ver qué otra serie que era de DC. Espérame, se me va. Es bien importante. Bueno, la parte del, también hubo la serie de Superman. La de... que fue en paralelo. Ajá, ¿no? En paralelo a la de Batman. Sí. Vaya, pero ¿qué es lo que quiero decir? ¿Cuáles han sido los éxitos de DC en películas? Yo no, brother. Después de Michael Keaton, cuando hizo la primera y segunda de Batman con él solo. Solo cacas, hijo. Por 10 años hasta que alguien le dijo en el 2005. Sí, 2005, 2006. Sí. Le dijo a Christian Bale, hey, hijo, quiero que comas ya. Alimentate. $2 de pupas en la mañana y 2 en la noche, hijo, porque ahorita le vas a hacer de Batman, hijo de puta. Y en la primera, en Batman Bane, puta, sale trifornido. Y es gordito, no gordito tripudo, sino que un año antes había dicho el maquinista. De tu madre, hijo de puta, pipero de la tutu, hijo. Sí. Juela, gran puta, decís, te vas a morir, hijo. Vaya, y ya lo ves en el Batman Begins. Puta. Ya un cerotazo, ya decís vos, la pensaste, sí. Te agarraste verga. Y lo peor es que te va a pegar codazo, viejo. Codazo, porque los codazos, hay que aclarar, los codazos todavía pegan más duro que aquí. Son más contundentes. Ajá. Ahora, ¿por qué es que me he extendido tanto? Porque quiero que se me entienda la idea. Marvel, no sé cómo puta, pero la planeó también de personalizar, de individualizar los personajes y las características de cada individuo de su universo para concretizarlos o sintetizarlos en esos conceptos que usted llama Avenger, ¿va? Sí. Mientras que DC, como el chiste de él era yo quiero dinero, me vale verga cómo, te la mamo a dólar, a peso la mamada. Bueno, si no me pagan los ticos aquí me va a tocar. No, broma. Pero igual va. Igual va. El hijo puta lo que quería dinero, él no se molestó ni esforzarse en hacer una base. Porque sabía que el momento era ahora. El momento del superhéroe empieza con la primera Iron Man 2009, ¿verdad? 2010. Que sería como el segundo renacer, porque el primero fue X-Men y Spider-Man. Ajá, con 2001-2002. Ajá, pero ¿cuál es el renacer real, va? Tipo 2010. Ya con la primera de Iron Man dijeron, puta, ya regresaron los héroes, metámosle. ¿Cuántos tenemos héroes aquí? Esos héroes son como los rusos de la Segunda Guerra Mundial, que ellos tenían más soldados de los que balas podían tirar los nazis, ¿va? Ajá, sí. Entonces DC es como la Rusia de la Segunda Guerra Mundial. Yo tengo más personajes para cagarla de lo que ustedes pueden comprar boletos en el cine. Aquí están, ¿ve? Y tiene razón. ¿Cuántas veces no ha vendido películas de la más caca hasta la más decente? Todas las vende. Sí. Una mierda, pues, igual vende. Una vergona, igual vende. Pero ¿cuál es la cagada del hombre? Y por eso, ese es el punto que quiero llegar. ¿Cuál es la parte concreta? Ya había un plan establecido en Marvel, por lo cual no lo hemos estudiado. Sería bastante interesante, sí, estudiarlo, claro. A manera de publicidad, de cómo hizo para hacer esas secuencias putas, a manera tal de concretizar y hacer una fanbase, como usted le llama cada rato. Fandom, gracias. Mientras que DC no se tomó la molestia de construir ni mierda. No, y mira, ¿sabes lo que es lo más yuca? Ajá. De que mientras que DC tenía ya sus personajes estrella, Marvel como tal no los tenía. No tenía los X-Men, ni tenía Spider-Man, ni los Cuatro Fantásticos. Y los que tenía ahí prácticamente eran los que... El Capitán América, vos decís, no vende, ¿vale? Iron Man menos, Thor peor, o sea, realmente todos los estudios no se sentían atraídos a... ¿cómo se llama? Adaptar a todos esos personajes, pero vino Marvel y a huevo le metió y puta, y los vendió al final, puta, hasta Guardianes de la Galaxia, que ni nosotros lo conocíamos cuando eran bichitos, y puta, ya estamos ahí emocionados. Que el Star-Lord, que la Gamora, que el Drax. Entonces, ¿no? Puta, pues ves que decir, mira, DC, o sea, ya conozco a Batman, puta, desde hace un montón de años, a Superman también, a Flash, que no se diga, hasta la serie donde al traje le ponían Bueno, en vez Fomi. En vez de que tener el tipo tener músculo. Fomi le ponían al hijo de puta, ajá. Ya lo conocí, decía, ah, Flash, decía, era un bichito quizás de 8 años y ya decía, puta, Flash, está. Esperate que me ha recordado un episodio, paréntesis, respecto a esa mierda. Ajá. Estaba viendo de las. Porque al igual que usted, pues, el poder que tenemos es la capacidad de ver mierda, padre. Sí. Después entre esa mierda estaban criticando a la de Flash, pero no por lo mal hecho, sino por lo ridículo de su discurso. Ay, dice el hijo puta, este traje expande y moldea mi cuerpo. El primer episodio, el hijo puta, todavía recuerdo. Y como mierda, así una pijama cerota más gruesa. Y yo me quedé viejo. Lo que sea que estés fumando, date un hit. Pásate un hit porque si sos capaz de sentir eso en una pijama, yo. Puta, quiere decir que si te pongo saco y corbata, soy John Wick. Y te vas a la verga. Tu madre. No, pero fíjate que de voladas. Pero vi, más o menos si te acuerdas lo que te estoy diciendo. ¿Va? Vi, son 3 episodios que vi hace poco. Hace poco, hace un año, ¿va? Prácticamente. Pero sí, o sea, de volada, o sea, a pesar de sus cuestiones temporales, todavía vos te disfrutás algo ahí. Sí. O sea, por malo o por bueno, disfrutás todavía la serie. Pero reviviendo con esto, pues, o sea, yo me quedé realmente impactado como de seno. Nunca puede hacer que todos sus personajes despeguen. Porque de estas películas, de este universo que ha creado, la única que lleva la batuta es la Wonder Woman. Y se ha notado porque, cuida, veo yo a las bichas vestidas de Wonder Woman cuando realmente antes nadie se vestía. Tenía los trajecitos de Wonder Woman. Va, pero ya ve, a ese punto al que quiero llegar. Ajá. Marvel lo creó casi de cero, viejo, porque las animaciones. Ey, el Spider-Man, el último. No, el Spider-Man de los 90. Uh-huh. Ey, déjate paja, algo ridículo. Lo que pasa es que nosotros nos enculábamos cuando salíamos de noveno grado. Ajá, gran vacío. Sí, es que lo que pasa es que. Hablando de eso, son pequeños. Que sí, que a huevo, cuando me dijeron una crítica, estuve viendo. Que realmente el Spider-Man no era que te pegara, sino que él esquivaba y te tiraba, te la araña. Y en los 90 usted queda como, pues no noté eso nunca, dije, y a huevo cuando vea un episodio, es lo que hace. Hace poco vi el episodio donde sale Deck Devil y se enfrenta a Kimp, y a huevo el que le da es más o sea, el que se va al enfrentamiento a cuerpo es Deck Devil, que más que Spider-Man. Pero son detallitos que uno, a huevo, es cierto, o sea, no es perfecta la serie. Como que estamos hablando del Batman. ¿Cuál? Del Batman del 2004, que un traje todo de mierda, pero todo personaje, hasta el puto pingüino, me va a dar verga. Ajá, detallitos sí, así. Sí, a huevo, entonces, sí, por ejemplo, vi la otra, la Spider-Man Ultimate, parece que se llama. El espectacular Spider-Man, sí, a huevo está mejor, o sea. Sí, los dibujitos se miran todos feos. Yo a medio mundo le he preguntado, mira, ¿ya has visto esta serie? Le digo, no, se mira muy de niño. No, mirala, te digo, y a huevo. O sea, realmente cuando ve uno de esas series, a nivel de guión están mejor hecho y está mejor adaptado. Bueno, nos divagamos un cachito. El paralelismo que quería llegar. DC creó su base a partir de ligas independientes en las cuales iba exponiendo cada superhéroe. Y hizo algo bastante, bastante inteligente, en el cual existen conceptos globales, como, por ejemplo, en Marvel existe, donde está pegado el Punisher casi nunca se asocia, y cuando se asocia en un equipito chiquitito, sí. Está la mierda de... ¿Usted me quiere decir que supo diferenciar cada grupo? Espérame. No. Espérame. Que tengo la idea, pero quiero manifestártela para que usted me la entienda y me entienda el que me esté viendo, sin que me esté viendo. Existe un concepto global que es el universo Marvel, ¿no? Sí. A ver cuántos putos universos, después hicieron una sola pelota y después verga, va. Pero de cada mierda que existía la mierda de los Dark Avengers, Avengers normal. Los Avengers de la costa oeste. Vale verga, los titanes. No, perdón, ese es Marvel. Bueno, hay grupos viejos, sí. Ahorita no me acuerdo. ¿Qué es lo que hizo inteligente Marvel? Marvel no mandó a llamar el concepto de los Vengadores, los héroes más superiores, los héroes más poderosos de la Tierra, que no sé qué puta, y se mamó toda la saga, no. ¿Qué mandó a llamar? Iron Man. Sencillo, no se complicó. se cagó, si se cae un personaje, ajá, no pasa nada, solo se cagó un personaje, yo tengo un verbo. Ajá. Después, ya desarrollado, ¿qué hizo? Va a andar a otro personaje, vamos a ver qué sale. Y fue Torba. Y así, Pantera Negra, en las líneas enemigas, mandamos a uno, si regresa, mando al otro, y así. Vamos. Correcto, correcto, ahí está, ya está cayendo. Y a ver si no me veo los francotiradores, no, para que pase el siguiente, vale, verga. Entonces, como vio que todos pasaron, entonces dijo, bueno, plan B, va, agarrémoslos todos, pongámoslo en cincho a la par, punto aquí derecho, sí, va aquí esta mierda, uh-huh. Y se llamó Avenger, va, uh-huh. Y pegó. Eso es lo que yo miro que la ha cagado DC, porque DC no tuvo la molestia de decir, bueno, voy a ir a sacar un Aquaman, voy a sacar un Batman año 1, ya que el de Nolan es mítico y no se puede tocar, porque yo lo que es visto, su propio universo, es su propio universo, no se puede tocar, no había yo esa mierda. Sí, bueno, con usted puedo hablarlo, pero si hablo con otro cerote creo que ahorita me diera verga. Sí. Pero lo de Nolan, el Batman de Nolan es aparte. Bueno, punto y aparte, punto y coma, no se tomó la molestia de sacar un Batman año 1, un Superman año 1, un Aquaman, ajá, bicho rebelde, cerote, sí, marero, y después dice, no, me voy a hacer vergón, sí, sino que de un solo, cabrón, tipo nosotros cuando vamos a mudarnos, que nosotros no vemos la dimensión en espacio cúbico del bus, desde el camión, a la verga, ajá, para esas mierdas, quitarle las patas aquí, para adentro, y zampar y a la verga, no, es que, no, amarrarlo, como mierda. Sí, si el micro es de hule, Si el micro es de hule, a ver, le cabe, atrás del 4, señor, si no hay nadie, no, hacia arriba, pueden ir amarraditos, puta, hija. Puta, atrás de 4, entonces yo creo que así fue, hizo de serio, atrás de 4, es decir, en vez de tomarse la molestia de individualizar cada personaje y presentarlo como un proyecto global del cual más adelante vas a manifestar algo paloma, mejor me ahorro eso, dice, ya saben quién es Batman, ya saben quién es Superman, Wonder Woman, aquella tenía culo, la Gal Gadot, te va a encular igual, esta mamacita, ah, va, pues ponerle coronita y ya te la vendo igual. Entonces yo creo que por ahí se fue, viejo. Aquaman pone el maje de la que venda sardinas, viejo. Bueno, ¿te gustó como pisó la, como pisó la Targaryen? Te va a gustar ahorita como Aquaman, te dice el hijo puta. Entonces yo creo que ahí y fue. Para que, y parece que hace inclusivo usted tiene un chino gay, viejo. Que va a ser Flash. Ajá, cabal. Cabal, para ser políticamente correcto, podemos incluir a los L culeros, porque, ey, no sé, es que la pega letras que lleva L culero, y vamos a llamar a esta raza cerota para que no se sientan mal, ¿no? Ajá. A pesar que es gringo, o sea, si bien es cierto, me pueden considerar de racista, yo no pongo personajes racistas a hacer las mierdas, o sea, yo no pongo una china a hacer el Power Ranger amarillo. Yo no pongo a Finn un negro a hacer limpieza en la Estrella de la Muerte 2, va. No soy yo, viejo. Yo me pongo a verga en mi casa, así que esas pendejadas, critíquenselas a Marvel, ajá, Disney, ajá, ajá. Pero eso quiere llegar, o sea, no se tomaron la molestia ni siquiera de hacer eso, sino que dijeron, aprovechemos el auge que está creando nuestra competencia y subámonos en el barquito, va. Típica competencia china, va. No se llama Sony, ajá, se llama Ni, con la, en vez de la O va una Q. Está liado, sí, va. Apenas se llama LG, se llama LLG. Fue ninguna L antes. No, y lo más yuca que, puta, o sea, no solo aprovecharon del éxito de Marvel, sino que, puta, hoy enganchemos todos los personajes más famosos de Batman. Porque ya te quemaste al Joker, o sea, ya Leto, o sea, quizás tres pelones estén esperando ahí que haga algo con Jared Leto, pero la de Barbara, fuchi, nosotros lo que estamos esperando es ver a Joaquin Phoenix, a ver qué locura hace con el Joker. Bueno, pues yo soy hereje, viejo, porque yo no espero nada de Jared Leto como Joker. No, pero, yo sí espero una cosa de Jared Leto, lo quiero decir, yo espero que se vaya. Sí, es bien clara su postura, ya tenía. No, en mi caso, no, yo no estoy esperando nada de él, pero yo digo, a mí no me ofendió, viejo. Es decir, reconozcamos algo y ahorita se lo voy a dar a conocer, uh-huh, y espero que lo agarren vergón, pero es que cada representación de el villano obedece a la época que está representando. Simón, la más echamada, la de ahorita. Si me quiere decir, puta, el Joker representa la era echamer de aquí, puta, huevo, Maite. Sí, sí, vaya, ahí tiene sentido y lógica. Por ejemplo, y con razón todo mi odio, viejo. Por ejemplo, en el año 60, ¿quién era? Era el Batman. Andaba más loco que nosotros dos juntos, ¿va? Y el Joker, ¿cuál era? Un hijo puta que se pintaba el bigote, imagínate, en vez de quitárselo. No, no, nunca se lo quiso quitar. Vaya, mejor se lo pintaba el hijo puta, hasta se le miraban los pechos que le pagaban bien el moco. Va, del gol. Eso en los años 60. Ya no hiciste Joker hasta el Hugh Ledger y vos viste ese hijo puta. No, calmado, Jack Nicholson. Jack Nicholson, perdón, perdón. Vino Burton, leyó los cómics, la broma asesina y otros más, y dijo: uy, va, está buena este Joker, me gusta la idea. Va, vete a Nicholson. Nicholson ya está loco el hijo. Ya está loco, está en puta. Yo creo pintalo. Que. Pintalo. Pintalo y se va, el hijo puta, weón. Va y tener la segunda interpretación. Va, y si te pones bien quisquilloso, pues, tenés a Mark Hamill, que es el Joker de la serie. De la animada, ajá. Puta, y todavía es como que para la versión de Nicholson, puta, ponerle más siniestro todavía. Más siniestro, porque más loco. Porque yo me acuerdo que, puta, pues cuando miraba la serie, puta, hasta me impresionaba ver ese cabrón porque era bien, bien impredecible. Y tenía esa risa. Puta, pero ¿qué época obedecía? Una época, los 90, obedecía a un concepto no revolucionario, pero sí. Ya una época adaptativa, ya había dejado esos clichés atrás de un hijo de puta ultra cholo, de un hijo de puta ultra vergón, o un payasito. O un payasito todo ridículo, sino que era un cerote psicótico, un hijo de puta con posiblemente con algún tipo de delirio y con un trastorno de personalidad egocéntrico bien palomo, sí. Pero con traje morado, es decir, ya lo habías hecho más complejo. Y así va evolucionando esas mierdas. Por eso te digo yo, la evolución próxima del Joker de Hugh Ledger era un Joker reggaetonero, pues. ¿Que en qué época estamos ahorita? Que todo apuro reggaeton. Puta, señores, no sé cuándo van a oír esta mierda. La Shakira ha sacado No Tienes Mal en versión cumbia para Acerota. Qué ofensa. Me van a decir que Metallica hasta con la Lady Gaga cantó. Sí, pero es que el autor lo que hace es ganar pisto. Pero la obra que se creó en su principio tenía como inspiración otras mierdas que en su época fueron pioneras. Me vas a decir ahorita, Pink Floyd va a llamar a gorilas para tocar en un toque. Sí, te voy a decir yo. Pero cuando creó The Wall, puta, era una forma de pensamiento tan paloma de que esa canción quedó en un hito histórico, sí. O sea, ya quedó así. Algo así quedó con No Tienes Malo, para que hacer otra cara con vieja mierda, mejor que se haga actriz porno. Pero ¿a qué se debe esa mierda? Va obedeciendo los cambios de la época. Sí. Ahorita el cambio, lastimosamente debo de decir que el cambio que surgió entre el 2010 al del 2015 al 2010 al 2020 ha sido mierda mezclar hip hop con cualquier mierda, uh-huh. Mierda rap, trap y todas pendejadas. Sí. ¿Cuál era lo lógico pensar? Me vas a zampar un Joker mariero, pues. Porque básicamente. Trapito también. Porque tiene las características. O sea, sí, vos puedes decir, sí, el Joker ya ha tenido unos mates amanerados, pues puta, pero este cerote yo lo veo que. Que la Harley Quinn ahí le valía chonga. Bueno, pero según si te tomas la... Bueno, los cómics están haciendo esa mierda. Otro paréntesis. Ajá. Puta, vi por ahí una viñeta donde está Bruce Wayne. Pues está tomando un café. Puta, y sale el Joker vestido de transexual. O sea, para que darme duro en la lengua, para que me digan. Va, cerote, aquí hay otra versión más pendeja del Joker, mira. Pues sí, pero es que mira, ahí estás criticando la actuación de un personaje respecto a su personalidad. El Joker siempre ha sido impredecible, porque sí, si sí. Me decís con esas mierdas, quiere decir que ya era trapito de Hugh Ledger, porque sale como enfermera. Y ahí te vas a morder la lengua y me vas a decir, no, que la anarquía, que no es que... No, viejo, andaba un traje de enfermera. Sí, pero si te fijas, no andaba delicado, y no que puta, como que si yo... Puta, usted pone un traje de enfermera y sale ahí, vengo a joderlo. Así fue. Ah, va, vergón. Pero eso no quita lo que le estoy diciendo. Ajá. Cada época en una característica lineal de tiempo, porque lastimosamente nosotros como occidentales entendemos el tiempo no de manera cíclica que se repiten las mierdas. Ajá, cierto. Sino que la vemos lineal. El Batman y Joker que vimos en los 60 No es el mismo Joker y Batman que estamos viendo en los 2000 o en este momento, 2018-2019. En la década del 2010, va. Va, en la década del 2000, va. La primera, en la segunda década del 2000. Va variando. Sí. Entonces, su evolución, no lógica, pero su evolución comprensible, eso fue lo que le dije al principio. Sí. Sí, DC la cagó, pero se entiende por qué la cagó. Sí. Porque ellos se quieren ir adaptando. Ajá. Y ahí fue donde la cagó. Adaptó a un Joker a una característica pandillera, viejo. Sí. Una característica marera, mierda. Sí. Va. Ahora y ahí está tu resultado, viejo. Ahí está tu resultado. Que la gente prefiere a Harley Quinn que al mismo Joker. Puta, pero es que ver a la Margot Robbie con ese cachetero, viejo. Sí, pues sí. Para que vea, o sea, que no le costó nada quitarle el lugar al Joker. Solo después el cachetero, va. Soy mejor que ese cerote. Pues sí, pero es que nosotros somos heterosexuales. Para un culero le va a dar onda, porque el otro hijo de puta sí sale de chul, así con el pecho puta, de puta, el hijo de Chucky. Sí, que dijo de curadito. Ya iba a decir a la pendejada, es que acabo de ver el tráiler de las películas, que qué mierda. Bueno, sale cuadriculadito, el Jared Leto sí se le respeta en eso, mantiene su figura, sí, mantiene obvio, todo o sea, y toda su mierda, va. Pero no vende eso, el no. Joker no vende apariencia, sí, el Joker lo que te vende es el nivel tan retrocedido de su mente. Y vamos a lo que dijimos la vez pasada, puta. Vimos al Joker con rastas y puta, y la primera impresión, puta, qué mierda es acá el Joker. Puta, ver los episodios y decir, a huevo, este es el Joker, nada más que se da verga, parece Blanca de Street Fighter. Pero parece, o sea, Blanca de Street Fighter, te da verga, el Joker. Pero el Joker. Ajá. Solo que ahorita lo que ha pasado es que con el Leto es, parece el Joker, habla como el Joker, pero no es el Joker. Ajá. Ni se ríe como el Joker. Sí, sí, ajá. Eso es fenotípico, ajá. Hay características aparte. Ah, eso bueno, es lo que pasa. Sí, ya me entiende, porque es que es comprensible que DC la haya cagado. Ajá. Sí, la cagó, pero sí tiene un argumento comprensible de por qué la ha cagado. Sí, no, lo que te iba a decir, respecto a que vos dijiste, va, mira, ahorita, Shakira está jugando un tema de metal. Puta, qué mierda, decís vos. Sin embargo, es distinto cuando el artista original quiere hacer, si quiere jugar su música o quiere relanzar los temas o todavía más vergones o arreglarlo, él tiene ese, los fans le dan ese derecho de la duda porque él es el autor, o sea, ¿quién te lo quita, man? ¿Sí o no? Va, y con esto que quiero cimentar, quiero decir algo, la Mara, porque ahorita el fandom de DC ya como que está, aparte de estar dividido, pero ya ahorita está calmado, porque antes decir, puta, Batman y Superman es mala o me parece una mierda. De la NASA salió una legión de gente. Y puta, te querían linchar que era fanboy de Marvel. No, y el de Berge no era así. El de Berge de todo esto. Aquí, ¿cómo se llama? Hay que decir, empezar a poner responsable. Es cierto, Warner es la que tiene la mayor responsabilidad. Sin embargo, aquí entró Zack Snyder. Que Zack Snyder fuera. Es alguien que siempre le apuesta más que todo a lo visual. O sea, realmente la apuesta era visual la que tenía. No era una apuesta completamente a nivel cerebral. O sea, igual que con cuando hablamos con Abrams, que usted me dijo, ¿qué es lo que te vende Abrams al final? Humo. Entonces, ¿qué es lo que te vende Snyder? Visual. Ya huevo, entonces en ese aspecto DC la regó, o sea, porque yo veo que DC y Warner, o sea, te dan como que muy bastante libertad, va. Digamos, Maestro, adapte el logo, va. Puta, entonces el Maestro adapta el logo como él cree que es la visión que tiene del logo. Entonces de ahí quizás me imagino que las directrices que le ponen. Sí, sí. Las directrices que le ponen a Warner, mira, yo quiero estos muñequitos. Yo quiero vender este juguete, ¿va? ¿Dónde lo metes? Ah, vergón, aquí en la película vamos a hacer un traje plateado, Batman, de la nada, va, ahí lo va a tener, ahí vendes tu muñequito, ahí va, está. Disculpame, va, solo un par de chiquitito. Viejo, pero Thanos, Marvel, va. Ajá. Thanos, los primeros 10 minutos de su película, porque la película en realidad de Infinity War es Thanos, o sea, sí, le pusieron Infinity War para Infinity Thanos, Infinity Thanos, le han puesto. Pero no adelante los temas tanto, porque de ahí solo el detalle es, los primeros 10 minutos él sale con la armadura original, con la que se dio verga en Marvel vs. X-Men. Sí. Y en Marvel vs. Capcom. Ajá. Y ahí mismo se la quitó. Tácticamente hablando, si vos sos un guerrero que depende de su armadura para evitar lesiones mayores y te estás quitando la armadura solo para llamar a una niña, es bastante, bastante pendejo. Sí. Y eso que la avisan. Pero, ¿qué quiere decir eso? De que no estás amarrado a la fisionomía o a la estructura de la etiqueta que te han puesto. Sí. Es decir, si él se quitó esa mierda y vos me decís Thanos, pero yo miro un cerote enorme, cholo, morado y pelón, con camiseta. Básicamente es una camiseta sin mangas. Sí, sin mangas. Entonces no me hable de esa mierda de que la que te identifica la armadura y pendeja. No, así. Te estoy diciendo que se la quitó. No, te estoy diciendo que lo que hace este Warner en teoría, o sea, yo te presto mis personajes, son los que quiero vender, digamos, este muñequito, o sea, Batman, ¿qué? Batman plateado, hacele ahí, yo no sé, en tu película, meter un Batman plateado, no sé cómo lo vas a hacer, pero metelo, ¿va? Te quiero ejemplificar eso. Ah, ya. Eso es lo que te quiero decir. Ya. O sea, porque hay veces que, es que, porque, miren, yo quiero ser bien, bien honesto, o sea, yo no es que odie a Zack Snyder, sino que simplemente lo quiero que, ¿cómo se llama? Ejemplificar así, o sea, recordemos 300, la película de 300. Vos me puedes decir, sí, Herger le dio verga a Leonidas, pa. Pues sí, buena pero, adaptación, por cierto, sí, del cómic, sí. Históricamente no, pero no, cómic, no, sí. Cómic. Entonces vos me puedes decir, pues sí le dio verga, sí, pero ¿quién fue lo detonante en esa película o en el cómic? ¿Qué fue lo detonante que pasó? ¿Que por qué Herger le dio verga a Leonidas? Dígalo, Mike. Táctica tipo ser un vergo de cerotes. Hasta que no. Es problemas tengo. Va. Igual, si esas mierdas se editan. Va, está bueno. Entonces, va. No me captó, va. Quien le dio la victoria a Jerge fue el cerote. El jorobado. Ah, la traición, ajá. La traición. O sea, vos me puedes decir, sí, Jerge le dio verga a Leonidas, pero ¿quién fue el que propició todo eso? ¿Quién fue lo clave ahí? Puta, ese. El Igor ese antes de Cristo. Igor antes de Cristo. Va, entonces, puta. Hoy ejemplifiquémoslo así. Jerge Warner. Y el. No, perdón. Leonidas es Warner. Entonces, el enano es el jorobado. Zack Snyder. Entonces, Zack Snyder tenía un momento, o sea, aunque sea que estuvo ahí como 3 o 4 años, tuvo ahí un papel bien determinante en el futuro de DC. Entonces la gente te está porque ataca, dice, es que al Zack Snyder no le dejaron hacer las ideas, que de ahí vinieron, que no sé qué, que los críticos, que de Disney, que no sé qué, bla bla bla, ta. No importa. O sea, Zack Snyder tuvo la batuta en ese momento y le dijo, puta, ¿qué hago? O sea, ¿hago mis ideas? O sea, mis ideas fumadas que yo tengo. O pienso en el futuro y digo, puta, si hago esta idea, puta, o resulta, o me cago en todo el vacile. Entonces, puta, dijo. Spoiler, me cago. Entonces, en vez de decir, va, la voy a agarrar suave, como estos de Warner me están oyendo, va, le voy a decir, va, si quieren, saquemos Batman y Superman, pero puta, saquemos una película de Batman en solitario, quizás una de Wonder Woman, algo ahí. Pero no precipitemos todo, porque si no, con esto lo podemos quemar. Pero no vino el tipo y dijo, no, voy a hacer mi versión. Y si te gustó, te guste o no te guste, no lo voy a hacer. ¿Qué pasó? Puta, se vino el de Bergman. Y aquí lo vamos a pausar un momento, solo un momento. Vamos a hacer un corto receso, no sé qué música, qué rolita va a poner. Bueno, algo relacionado a Batman. Va, ah, pues ya regresamos. We'll be right back. save my life. No problem, Aquaman. Oh, can I kiss your ass? I don't know, Aquaman. You think it's a good idea? Of course. Oh, stop it, Aquaman. Oh, it's still wrecking. Bueno, estamos de vuelta otra vez. Ya regresamos. Va bien. Estamos aquí con el Maestro Z y vamos a hacer una recapitulación breve. Estamos hablando más o menos de las noticias de DC, acerca de Superman, entre paréntesis Mark Hamill. Estamos hablando un poco acerca de Batman, entre paréntesis Kevin, ¿cómo es? Ben Affleck. Gracias. Estamos hablando un poco acerca de la Mujer Maravilla y de Aquaman, entre paréntesis Gal Gadot y Jason Momoa respectivamente. Sí. Y en este momento vamos a hacer las conclusiones respecto a ese tema. Sí, es que tenemos otros temas que queremos tratar, pero quizás para en otra ocasión podemos desarrollar más este tema. Claro, pero, las conclusiones serían sobre el futuro de DC. Cuida, ahorita gran incertidumbre macizo. Al final son los que tienen la última palabra, son los ejecutivos de Warner. Y siempre se han mantenido así sigilosos, no los dicen nada. Y qué mal por ellos, porque al final de cuentas todo esto es propaganda, pero negativa, porque la gente no sabe si realmente va a venir una película de Superman. Okay. Ah, pero aquí le puedo hacer yo un jaque. Ajá. Siempre en las conclusiones va. Ajá. Marvel, a huevo, no te va a decir cuál es la próxima de Spider-Man, sí, la próxima de Ant-Man, ¿no? Pero de poquito a poco te va soltando algo. Ajá. Y más o menos vas identificando de que va a ser bueno o no, ¿va? Sí. Mientras que DC me acabas de decir hermético. Ajá. Esos cerotes. Incertidumbre. A la verga. Si le dan a escoger entre decirme los secretos o violar a mi hija, la hija. <¿sí? risa> Yo creo que sí. Como mierda. Así de radicales. Así va. Pero fíjate bien, estos cerotes de Marvel, ajá, te exponen las mierdas y vos decís, va a ser bueno, tal vez, sí, tal vez no. Y salen vergonas. Sí. Pero DC cada vez que oculta algo, siempre sale hecho mierda. Sí. ¿Te has fijado? Cada vez que oculta algo, es cagada destinada, cabrón. Cagada segura. Cagada segura. Sí, va. Porque entonces, si ahorita te lo están diciendo que Mark Hamill a saber qué pedo. No, ¿cómo se llama? Henry Cavill. Gracias. No saben qué pedo y todo lo demás. Sí. Secreto. No te da un poquito la idea de que... Sí, pues sí, con algo voy a salir. Ajá. No, ya estaba ahí el rumor de que iba a ser el nuevo Superman, iba a ser negro. Uy, y yo... ¿En serio? O sea, no juegan transparentemente. Si van a decir, si van a dar ese zarpazo, ya denle ya, va. Ni modo, pero si vas ahí, que sí, que el secreto, que ya próximamente, que tal vez, más que poner ya la gente se pone en contra tuya antes que digas algo. Entonces, vamos a estar pendientes y vamos a seguir quizás tratando este tema en otra ocasión. Bueno, hay que ver las noticias que salen después. Sí, porque al final yo ya siento que el bombazo va. O dos cosas, bueno, lo de Ben Affleck casi que ya está confirmado que casi que ya va a salir el tipo. Si se sale Henry Cavill, ya boom, boom. No sé qué va a pasar con este universo. Otros 15 o 10 años para que salga una película buena. Y nosotros con barba, estos maitos. Viejitos, los cerotes, aquí los niños, en vez de un perrito aquí, puta, como dos, tres niños jodiendo aquí. Toma, mierda. Qué yuca en la vida. Hecha mierda. Yo, bueno, de mi parte solo puedo decir, señores, si un cerote que con una bulula huevo te acaba de decir de que vos estás sacando copia demasiado rápido de lo que estás haciendo, significa de que una mente más inteligente ha de haber previsto toda esta mierda. Sí. Mucho más rápido y mucho más grande que lo que nosotros hicimos. Oh, bueno. Entonces, porque esas ideas, señores, la idea más excéntrica porque no la toman. Sí. Si la idea tradicional la cagan, o sea, con el mismo esquema que llevan haciendo, la vienen cagando, porque no toman una idea pionera, una idea. Pues, maestro, si quiere ponga el trailer de Titan y usted me dice, usted creo que no lo ha visto, ¿no ha visto el trailer de Titan? No. La serie no de. No sé qué me está hablando. De Teen Titans es. Pero solo se llama Titans. Titans. Titans, perdón. Que aquí. Ajá, eso. Excelente. En este momento con el Maitro Z vamos a ver. La video reacción del Maitro. Del Maitro. No me está pidiendo. Pues sí. Ah, bueno, está vergüenza. Va. Previamente tenía que saber algo o no. No, no. Ay, ay, ay. No. Solo los titanes tiene que saber. Vamos a poner la descripción de. En la descripción vamos a poner el link de esta onda. Que ya lo han de haber visto ustedes. ¿Hay alguien que puedo identificar como Raven? Sí, es Raven. Usted diga los nombres. ¿Puedo identificar que ha de ser como un tipo Robin, futuro ¿sí? Nightwing? Sí, Robin, hoy. Algún cata. Oye, como dice. Yo la quiero a ella. Dale verga que me haga mierda en la noche. Puta. No es la bestia. No la puta. Sí, ya te iba a decir. Es Halcón y Paloma. Eso sí no creo que lo pueda. No, no me lo pueda. Ya veo que es el chico bestia, me imagino. Sí. Sí, porque me dijera, es un maje de que sale canta K-pop, pues, voy a hacer no, maestro. Pero puta. Titan. Vamos a ver si no la cagan ahí. ¡Ey! Puta, ya sabe quién es Rasputin. Ah, perdón, la que sale que tira fuego. No, ese sí, desconocido. Raven. No, ¿cómo se llama? Starfire. La negra gorda, está fallida. Sí. Después de ser bien sexy en los titanes, sí. Ay, John Justice. Sí. Tu madre, qué pedo. No, fumaron, Michael. Ahí sí, esto sí. Esto sí, hijo de puta, más loco que nosotros, hijo. Porque al menos usted y yo estamos coherentes, pero esto sí, hijo de puta, una negra gorda. Fíjate que ahorita, puta, todo lo vergón ha sido lo de Robin, no sé. ¿Va? A mí lo de Raven como que más o menos, como fuera Matilda, se mira. La de que sale en El Perfecto Asesino. Ah, ya. No, pero esa es la característica fenotípica, es decir, cómo se mira ella, pero ajá. Su personaje, al menos, yo no sé cómo es. Ajá, sí. No sé si pega más al cómic, que es bien lúgubre, totalmente sí. Emo, o si pega como la serie del 2004, ajá. De que es lúgubre, pero si vos le das como una medio pajita, huevo, sí. ya le vas cayendo. Ajá. No sé, no te jodas. No, igual, o sea, pero ¿cómo has visto el tráiler? Mira, si me quito el casco friki y miro, una serie de ciencia ficción de superhéroes. O sea, me estoy quitando el friki sí, porque sí. No sé si tienen poder o no. Ajá. Entonces. Ajá, pues sí. Entonces yo dijera, puta, una serie común y corriente. ¿Va? Es decir, eso o ver. Otra vez o es supernatural, pero ver otra vez el patrón del mal. Va así, o sea, no le doy mucho realce. Ajá. Como pero, gente que te quita el casco friki, va. Sí. Pero con nuestra armadura friki, aquí nivel 25, leviado a más 3 vida y regeneración, yo dijera, cuidadito, porque después del primer episodio te van a mandar como 1000 Twitter diarios, ¿sí? O sea, demasiado, has incluido demasiados personajes que tienen poderes vergones y los has modificado demasiado, pero no me estás diciendo ni el por qué, ni bajo qué circunstancias, ni tan siquiera si va a valer la pena o si es congruente con el universo. Sí. Y con esa mierda, bueno. Ahí lo dejo, ya dejamos la reacción de Tecnomite. Va. Ahí está. Va, hoy no sé qué más. ¿Qué otro tema podemos tocar? Bueno, lo que le quería pues recomendar es, ya veo que usted tiene un yuxu bien fuerte sobre las películas, así que vamos a hacer algo interesante. Vamos a reseñar películas basadas en juegos de video. Ah, va, está bueno. Y vamos a empezar con la película Mortal Kombat 1995, la primera película. La de Paul Thomas. Pero no, perdón, me equivoqué. 1997 vamos a reseñar la Annihilation. Porque hace, la primera, huevo, no, vamos con la segunda. Hace algo, hubiera puesto mejor el los trailers de las películas. Porque ahorita no, tenemos uno de. Ah, vos decís esta aquí. Va, ajá. O sea, la mecánica que vamos a hacer. Quizás el Mortal Kombat, el primer Mortal Kombat, para ahí inspirarme. Ah, ya, ya, ya. Bueno, lo que estamos haciendo aquí como Metro Z es una especie de experimento. Y es el siguiente. Estamos viendo reseñas. No reseñas, sino que más o menos gameplay o el método de juego de cada personaje. Y lo vamos a asociar respecto a lo que recordamos, guiño guiño, a lo que recordamos de las películas. Y ahí vamos a dar nuestras opiniones. Es decir, aquí no nos van a dar paja a usted y a mí y van a decir, ah puta, estos hijos de puta ya bien locos, porque casaca. Usted a su edad que tiene y yo a la mía, ya hemos jugado esta mierda. Sí, que si lo topamos en hard o no, eso es, otro, eso es otra mierda. Pero que lo topamos, los tocamos, los probamos. Ajá. Los vimos. Y algunos hasta los topamos. Sí. No nos dan paja, ajá, en esa, sí, mierda. Así que le doy el crédito. Empecemos. Va, pero tengo que reseñar un poco la primera, mate. Porque sea, te tengo que tocar un cierto punto. Ah, va, va, está bien. Porque va, en la primera, va, en sí, el concepto de Mortal Kombat, lo vergón que vimos, de que éramos bichitos, que pues, veíamos personajes que sangraban. Y no solo eso, sino que puta, los otros se mutilaban, ¿ves? O sea, Scorpio ahí, pues miras que tira fuego y se veía la calavera, ¿ves? Entonces era lo llamativo. Ya si me pones a decirte qué otros detalles o qué hizo resaltar a Mortal Kombat sobre otros juegos de pelea, que número uno lo gráfico, porque eran no era fotografiado, o sea, hacía un mock up action, o sea, el movimiento le sacaban la foto, te daban el verbo de fotos y ahí tenés tu sprint, mientras que el otro era una animación. Sí, porque va, por ejemplo, contra Street Fighter 2, que era el macizo de en aquella época, que si no estaba jugando Street Fighter 2, no tenías infancia realmente. Entonces lo que hizo vino a ser Mortal Kombat, pues vino a darte unos gráficos casi entre comillas reales y cómo se llama, y con la violencia incluida, era lo que todo le llamaba la atención, y pues por eso es el famoso Mortal Kombat. Va, entonces cuando al momento que vos adaptas algo, tenés que siempre tener algún, rescatar cierto el espíritu tenés que tener algún referente. Sí. O sea, algo tiene que tener, o sea, yo no puedo llamar Mortal Kombat y ¿qué? Y ser una película de mafiosos chinos, man. No es Mortal Kombat, ¿eh? O sea, ¿qué me dice, qué te dice referente a Mortal Kombat? Va a haber un combate estilo que las películas de los 70 y va a haber sangre. Va. Y va, te vas a morir, mortal. Van a morir personajes, va. Ajá, te lo llamo mortal, va. Va, va. Pero ¿qué tenías en la primera película? La primera película era más que todo un torneito ahí. Un torneito que se estaban echando todos ahí. Ahí. O sea, el desvergue que tuvo realmente Mortal Kombat, el videojuego. La película es que pues, le quitaron las fatalities porque no había gore. Es más, la película ni siquiera es R. Me parece bastante extraño porque en los años 90 había un montón de cosas restringidas, o sea, veía duro de matar y los bichitos querían ver duro de matar en los 90. Y en cambio, cuando pudiste ver el momento exacto de hacer una película de Mortal Kombat, no la hiciste con sangre, sino que la hiciste PG-13. O sea, como que si los niños iban a ver a Mickey Mouse. O sea, Mickey Mouse pelear, man. Ya lo van a ver, ya compró a Marvel. Ya compró Marvel, o sea. No, Warner los tiene ahorita. O sea, me refiero a eso, de que. Vos decís de que como que fuera tipo Disney y Disney sí lo va a hacer ahí, lo va a hacer en Marvel, ¿va? Aquí estamos en DC. Ajá. Entonces, la primera película me parece mediocre, o sea, por ratos te puede entretener, pero si la viste, o sea, si alguien que la vea actualmente, no le va a sacar mayor cosa. Porque la mayoría de gente que veo que sí le gusta, pues, porque la vieron en su momento, o sea, en su momento cuando ya fue el boom. Va. Pero va, ya específicamente en la segunda, ajá, ya, que es lo que vamos a reseñar un poquito, sí, es lo siguiente, es decir, si quieres poner este la cortita de Mortal Kombat 2, ahí está, ¿no? Ahí está. Bien. Para ir para sí, abordar más películas, pa. Lo que usted comentaba respecto a la primera, zanjado, sí, conclusión. Ah, pues respecto a la segunda, algo que me llama la atención es, ajá, ya sabían que la habían cagado. ¿Sí? Ya sabían que habían mierdas de que no tenían que ir ahí. Ya sabían que tenían que ir fatalidades. Ajá. Y hay ciertas situaciones en las cuales yo me quedo por la gran puta. O sea, a esta altura tal vez, porque no pueden comprobarlo, tal vez ya andamos loquitos, ajá, pero estamos conscientes que si le quitas las fatalidades a una película, o sea, que algo que ya venía con fuerte, o sea, ya venía inherente en el juego, ajá, si modificas la historia de los personajes, si modificas sus poderes, esa mierda es como sumatoria de Excel, sabes que te va a dar una mierda. Sí. Y eso sí, de puta, esa función hicieron para sí, el argumento. Sí, porque al menos en la primera, lo que te quería recrear, la película típica de Van Damme. La típica de Van Damme. Uh-huh. Uy, pero en la segunda yo creo que ni eso te creen recrear, o sea, porque las peleas son tan aguadas que que es como ver a dos bolos darse duro, pero creo que hasta dos bolos creo que... No, es como que si le metieras... cantase estudio, como que le metieran un programa y agarraron de hacer eso, hacerte que eran verga con poderes. Ajá, ajá. Uy, pero yo creo que todavía hasta eso está más trabajado que las peleas del Mortal Kombat ese, la aniquilación. Ajá. Pero es que yo me refiero, va, un punto específico, bien claro. Ajá. Por ejemplo, los brazos de Jax, bro. Sí. El hijo puta te dijeron, ah, no, es que Jax, igual que el Tecnomaitro, se cayó de la moto y se jodió la pata. Se ponen las botas y ahorita, vergomba. Verga. El Jax igual, sí. Solo, ay, me caí y ya le pusieron los brazos metálicos y ya cuando dice, no, me daré verga, el hijo de puta se quita la armadura como que es caballero del zodiaco, cabrón, se quita los brazos y te da verga. No, puta, como que fuera, ya hice el cople. Ah, huevo. Ya hice el cople, ya me voy, coma mierda, ¿dónde están mis 15 pesos? Yo voy en la 101. Ya voy en la 101D, aquí así va. Y yo me quedé como mierda, y esta mierda. Puta, mira, y lo más yuca que yo veo que puta, por ejemplo, ese Chao Kahn que pusieron, maestro, puta. Yo creo que he visto cosplay más hecho. Puta, qué mierda, wey. Y es película presupuestada cabrona. No, fíjate, le rebajaron el presupuesto. Yo creo que por ahí fueron los tiros. No, pero vaya, pero de lo que estamos hablando, que usted y yo, frente a Camtasia, un mes editando un video. Estos hijos de puta hacen lo mismo con un año de diferencia. Yo creo que gente con 50 pesos te hace un traje más bien, más vergón de Chao Kahn. Yo creo, yo, o sea. Sí, allá, por el escuartel nos tendríamos que ir. Va, pero, concretizando, o sea, puta. Situaciones bien concretas, como que ya identificaste que cagaste en la primera. Ajá. Le quitaste todo lo que tenía el juego, sí, de la primera. Sí. Le quitaste todas las características individuales de cada personaje de la primera. Y volver a hacer la misma cara, sí, en la segunda, brother. No, es que yo la mente que veo pendeja es que sí le, o sea, en la primera película le generó pista. Solo quizás por el nombre de Mortal Kombat, me imagino yo. Porque de ahí la gente la miraba y decía, no, me están viendo, no es Mortal Kombat. Pero aún así generó pista. Entonces la mente del ejecutivo inteligente de Gringolandia, ¿va? Puta, si le quitamos menos, le damos menos presupuesto, puta, vamos a doblar la ganancia. Y puta, al revés fue la abusada. Es que ese cero te copiaba, el que dice sabe, sí. Porque uno cuando pasa no hace pendejada. Sí. O sea, en vez de decir, puya, con esta cantidad logramos recuperamos la inversión, va, metámosle un poquito más y hoy sí la hacemos R o la hacemos lo pulimos las batallas. Ah, huevo. Pero no, maestro. O sea, mi crítica real. Pues en el sentido de que, puta, viejo, ya tenías la condición de todos los errores que habías hecho, de toditos los errores, y aún así la volvés a hacer, bro. No, y lo yuca que en la película de Mortal Kombat Aniquilación, puta, mezcla tanto Mortal Kombat 2 y Mortal Kombat 3 y hace un una ensalada que nadie entendió. Y casi que todos los personajes salen. O sea, todos los personajes, mal hecho, aunque sea 5 segundos, salen. No, porque para ese chiste me puedo tirar a la película de Tekken de 1998. Ah, sí. Que ponen a Paul, al dinosaurio, sí, otra mierda, 3 segundos cada uno, y como llamé la película Tekken. Bro. Ajá. No. Pero sí, la verdad, estos tipos. No sé si vamos a hacer como Mortal Kombat o qué. Le vamos a tirar ahorita al Street Fighter, ¿no? Así, somero. Ah, va. Porque la característica de Street Fighter es bien interesante. Toda la gente lo ha reseñado, toda, sí, la gente ha reseñado las películas. La gente ha reseñado las movies para el momento que se desarrolla en multimedia, en Yahoo y posteriormente en YouTube 2005. Pero hay una característica que siempre he querido compartir con alguien y es dos cosas. Para uno, ¿qué recordás vos? Y ¿qué te parece? Porque son dos preguntas diferentes. Sí. O sea, tu niñez y la mía realmente no ha sido igual. Compartir ciertas. Podemos compartir ciertos recuerdos. Ajá, ciertos recuerdos. Pero ya ahorita, ya en la adultez, fleca vejez, ya sería mayor que vejez, porque vamos para abajo. Sí. Ahí ya podemos, con criterio, ver nuestra niñez respecto, sí, a lo que estamos viendo ahora. Está bueno. Eso es lo que a mí me interesa hacer en este instante. Va, está bueno, dele. Y vamos a empezar con una película que la gente se puede ver sobre y ya la ha hecho pedazos multitud de veces. ¿Qué es la película de Street Fighter? ¿Cómo que no? No porque sea cliché hablar de Street Fighter, sino por la característica que te acabo de mencionar. Sí. En fin. ¿Qué te puedo decir? Empieza usted más, si usted puso la película. A ver, ¿qué va a hablar este pendejo? Dice. Sí. Mira, a simple vista, viejo, ¿y por qué tocaste la historia? Quería cerotes, y hablando en serio. Sí. Quería cerotes que se vieran verga, ni en la UFC. Ni en la W, imagínate las pendejadas, sí, que te estoy hablando, imagínate cómo andas de loco. Ni en la UFC, ni en la WWE, le pones historia a Triple X y le pones historia a Undertaker para que se den verga. Vos solo pones el logo de cada cero, te la rola de cada puto. Sí. Pijazo seguro, sí, a darse verga. Street Fighter, lo único que cambia es que en el intro hay un negro que le pega un blanco y va. Y después Star Button, va. Yo creo que hasta mucho te dije. Sí. Va. Entonces esa es la primera diferencia. Es decir, es pelea. Lo que queréis exponer, ya sea en el lado de la película o en el lado del juego, lo que queréis exponer es la pelea. Sí. O más básico, típico salvadoreño. Hombre dándose verga con otro hombre. Acerotazo. Sí. Va. Pero eso es lo que yo no entiendo. El videojuego te dice que el concepto, la idea, el eje de darse verga tiene un fin. Es ir a darle verga a Bison. ¿Va? Sí. Que lo están probando todos para que formen ahí parte de Shadaluba. Ajá, y todas las pendejadas, pa. Va. Entonces, el concepto mismo es darse verga. Ajá. No, la idea misma es darse verga. El contexto le puedes poner lo que, sí, sea. Entonces, para cuando hiciste la película, ¿por qué puta lo cambiaste? O sea, ¿vos crees que tu público norteamericano, porque esta mierda no es mundial? Ajá. O sea, sí lo tiraron mundialmente, pero no es una aceptación mundial. Sí. A lo que me refiero es, ¿qué tan pendejo vos crees que es tu público que no te entienda la idea de que se van a pelear por un bien superior? Sí. Que tenías que meter la ONU y a Van Damme con ese su logo de Estados Unidos, mamámela, y como mierda, y la China en traje de chino hablando en chino, casi le ponen los subtítulos. Y la portera Chun-Li. Puta madre. De ser policía, como en realidad es. Ah, puta. O sea, más sexista y más racista no puede ser. Uh-huh. Yo me quedé así como mierda. O sea, ¿por qué lo cambiaste si en el juego te lo contaban bien y no eran tan racistas? Mira, fíjate que yo, si estamos hablando de adaptaciones, o sea, el fin es que si vos adaptas algo, es que porque si bien vas a desarrollar el argumento parecido, le vas a cambiar ciertos elementos. Va. Pero entonces yo digo una cuestión. Si un producto ya es comercial en sí, o sea, porque realmente de Street Fighter no es que va, puta, voy a hacer una especie de oda a qué, vamos a hacer Marvech, creo que la obra de Shakespeare. Va, Hamlet. Marvech, creo que se llama, ¿no? Una. Ah, mano. No, ya sé cuál es. No. Va, entonces yo creo que a partir de eso, wow, Guile va a ser este personaje y vamos a hacer así una crítica social al sistema, a la dictadura, es que no sé qué, no. O sea, vos lo querés visto, o sea, si vos querías realmente sacar una película comercial, y si el producto en sí ya era comercial, puta, ¿por qué le vas a cambiar las cosas? O sea, porque hasta en ese momento, hasta en los 90, todavía los videojuegos era un público bastante cerrado, o sea, eran bichitos y adolescentes los que jugaban. Lo más. O sea, y si había un adulto, puta, porque a huevo. Me imagino que se acercó al hijo o le interesó, le llamó la atención, va, puta. Pero la mayoría, tu público específico era el que jugaba al videojuego. Si vos le cambias algo, puta, obvio, la gente te iba a dar la espalda. O sea, aquí la fórmula era la siguiente, puta, si bien es cierto, es una adaptación, o sea, no, ¿por qué vas a modificar tanto el concepto original? Si al final el fin va a ser el mismo, o sea, gente que vaya y me consuma. Y eso es lo que yo me quedé por. Ajá, entonces. Va, imagínate, a grosso modo, va. Por cierto, el director ha revelado hace poco que Van Damme solo andaba con puros, con alcohol filmando la película. Pero no sale tan mal. O sea, no sé si es porque, puta, el maje tenía el ego elevado, o que yo soy la mega estrella, yo puedo hacer lo que quiera, o simplemente, puta, qué mierda más infecta estoy haciendo, puta, va a fumar. No, porque eso tenés el ejemplo de sí. De Mario Bros. También se cogió a la Cali Mignon. Entonces sí, el tipo. Cuando tenía sí. Las dos tetas. ¡Ah, qué chan mierda! Sí. Sí. Entonces el tipo aprovechó en ese momento. Bueno, el último papel de Raúl Julia. Raúl Julia, que es un actor puertorriqueño que tuvo un par de papeles interesantes en Hollywood durante los 80, y de ahí en los 90 hizo de Homero en Family Guy. Los Locos Adams. Los Locos Adams, perdón. Ay, que puta, a mí me cae la risa. Yo veo esa película y puta, huevo. O sea, todo funciona. Las dos películas. Las dos. Funciona bien y lo hizo bien original. Y que realmente él dijo que había participado en esta Street Fighter porque eran por los hijos que eran fanáticos al juego. Pero sí. Luego por usted. Ah, y me morí. Sí. Algo así, básicamente. Desgraciadamente fui a Keyuka, que tu última película sea una bien basura. No es el único, porque hay varios actores que han muerto y la última película es bien cacásica. Pero sí, bien. Pero lamentable. Vamos a hacer de eso vamos a hacer un programa, sí. Y cuando se nos baje esta mierda, se lo va a recordar, le va a decir, miren el minuto tal. No, es que estamos haciendo agenda, hijo. Sí, sí. Hay un vergo de temas que hemos dejado separados. Bueno, eso es a nivel de los actores, pa. A nivel técnico, lo que yo siento es, puta, para 1954, 61, 79, cuando salió, bueno, y la era de Stanley Kubrick, sí. De hecho, básicamente, va. O sea, en el espacio. La noche. Como que fuera una serie de Hulk Hogan, ¿no te acordás que andaba lancha? No, como Miami Vice o como Lobo del Aire. Algo así. Ajá, ¿verdad? Fíjate, bien ochentera se siente. No se siente nada, no mentira. Ah, huevo. Puta, ¿qué te iba a decir? ¿De qué estamos hablando? tranquilo. Me iba a decir de a nivel técnico de la película. Ah, huevo, puta, gracias, bro. Lo que te iba a decir era lo siguiente, va. Mira, ¿te has fijado que a nivel temporal siempre han ido películas de las que han ido extrayendo en efectos especiales para ir mejorando, va? Sí. Puta, empezás con esta mierda de Odisea en el espacio y llegas a 1979. Sí. Cronológicamente hablando, va. Llegas a la primera de Alien y te crees todas esas pajas. Sí. Va. Puta, pero ahí estás en 1994, o sea. Ya habías hecho Danza con Lobos, sí, ya habías hecho las tres de Rambo, tu madre las tres de Robocop, a que la tercera es mala, pero efectos especiales igual. Ey, viejo, ya tenía duro de matar, llevas como por la 2, sí, porque la 3 como en el 98, 99 sale. Sí, pero bueno, el 90 la 3. Ajá, va. Entonces tenías el recurso para hacer efectos especiales, piergones. Sí. Tu madre, y yo miré esa mierda y yo solo me miré los primeros episodios del Crítico de la Nostalgia. Sí, y no me vengan con la paja que esa era la tecnología, porque te acabo de mencionar películas más viejas, ajá, películas ya sea con mayor o menor recurso, Pero tenían buenos efectos especiales, Doctor Who. Sí, sí. Sí, claro que sí. Y entonces yo me quedé así, puta, brother. Ya van 3 puntos. Ya la cagaste a nivel de adaptación con la historia. La cagaste a nivel de personajes, como me lo acabas de decir. Puta, y a nivel técnico, que digo que te acabo de mencionar. Sí. Vale, verga, hijo. Y si te fijas en los escenarios, mira, por ejemplo, que te recreen algo así. Mejor fanboy hacen esa mierda, fandom, como tú dices, ajá. O sea, yo creo que lo más cerca que pudieron estar es que dijera a alguien, mira, esa imagen, imprimíla y la pegas pues en la pared. Que es el escenario de Onda, que es el de los más llamativos. Ah, bueno. Pero sí, esto es loco de... Bueno, el efecto de Bison ese casi no se nota. O sea, no está muy lejos de la época de Christopher Reeve cuando se le ponían unos cablecitos para volar. No, pero ahí lo ocultaban. Aquí parece ser que ni se tomaron la No, película. Nada. Bueno, ni modo. Así es como hacen las mierdas de estos señores. Ahorita vamos a ir un poco rápido con... No, vamos a ver a Mario Bros. ¿En serio te querés meter ahí? Sí, hay que hablar un poco, ya que estamos hablando de que de gente que no le gustó actuar en la película y andaba bolo. Cállese. No sé cuál fue su opinión de Mortal Kombat, creo que dijo. Que Sindel, en vez de ser una mamacita bien rica, era una maitre. Sí, ese era Mortal Kombat Annihilation. Y al principio. Ajá, sí, el principio. Y entonces yo me quedé así por la gran puta de ello. Va, hoy. Bueno, estamos hablando de creo que prácticamente los tres fracasos que hubo en adaptaciones. Pues la primera fue Mortal Kombat, de ahí la otra que hablamos fue Street Fighter y hoy toca Mario Bros. Sí. Mario Bros. ¿Qué nos puede decir respecto a la película relacionada con la serie? Relacionada con el juego. No, maestro. Mira, prácticamente es imposible adaptar Mario Bros. Casi, o sea, porque es un universo que mezcla un plomero. Mezcla cuentos de caballeros, Met, el villano, es una tortuga, dragón. Y tiene sus súbditos que son, unas son tortugas, otros son unos Goombas, que yo no sé qué realmente son, si son animalitos o qué. A ver, tal vez necesite otro para contestar. Ajá, cabal. Entonces, incluso, o sea, alguien hace una, ¿cómo se llama? Una broma de que ¿cómo se llama? Miyamoto dijo que todos sus juegos están basados en experiencias que tuvo en la infancia. Entonces dice, wow, dijeron. Entonces Miyamoto andaba, ¿qué? Le tiraba fuego y aplastaba tortugas. Puta, qué chamierda. Ajá, entonces sí, lo cierto es que para adaptar esto, no hay, o sea, usted dígame, adapte Mario Bros. Para una película. No, mejor gasto. No, compramos 20 pesos en mota y alcohol. Entonces ya desde ahí en la película iba a ser un fracaso. Y no por pesimista, sino porque en serio. ¿En serio? ¿Cómo carajo va a adaptar? A huevo, para te decir. O sea, Castillo, Dragón. Que saltan. Ajá. Entonces bien, o sea, yo no sé. Y de ribete la película es más fumada que el videojuego. Ajá. Sí, sí, porque si se acuerda el intro de la película te dice que los dinosaurios, mientras que el mono evolucionó, que no somos nosotros, todos los dinosaurios fueron para abajo. Ron Jim. ¿Cómo se llama? Entonces los dinosaurios lo quisieron evolucionar, pero se fueron abajo de la tierra. Y vos, ah, en serio. Y la tierra es hueca. Ah, sí. No, y es plana también, va. Sí, cabal. Vale. Yo creo que aquí hay evidencia para los terraplanistas. Sí, ya, ya. En ya. Mario Bros. De 1985. ¡Cómo mierda! ¡Ya está loco! ¿Eh? Y todo es parte de una agenda Illuminati, viejo. De una agenda total. Una agenda Illuminati. Sí, o sea, porque como basado en las teorías de conspiración, puta, todo te lo revelan en las películas. ¡Puta, huevo! Entonces lo tienes plana. ¡Ay, qué ha de estar! Y bueno, el Bowser ahí en esa película es Donald Trump. Básicamente. Yo porque hasta el pelito, así bien. Para atrás, ¿eh? Seres inferiores y todo. Mira, fíjate que a nivel de historia, imagínate qué tan loco que estoy, que te voy a decir a nivel de historia, viejo. Si le hubieras quitado el logo a la película y le hubieras puesto cualquier. Le hubieras quitado el logo y le hubieras puesto la aventura de Billy Mandy, no sé quién, puta, Dexter y Morty, cualquier lo que me valga, vale verga, viejo. Fiora de sábado por la noche continúa y no. Tu madre. Y la gran barda en el huevo es un pescado en Mario World. Ajá. Y aquí es una gorda negra. Ahí igual se la va a dar. Sí. Yo lo que entendí que Mario no hace madre. Mucho, nada. No, vale. Bueno, lo que quiero llegar, pa. Tantas mierdas. Y si querías, ¿y para qué ponerle nombre a esa mierda si le podías poner nombre de cualquier otra cosa? Sí, que básicamente las adaptaciones hollywoodenses, eso es. O sea, no, literalmente. O sea, si hubieras quitado la palabra Mario Bros, Super Mario Bros, Nintendo, cualquier otra mierda, y le hubieras puesto la aventura de Billy Mandy, cualquier mierda, no te hubiera ofendido. Porque no haces referencia a algo de que tu infancia la marcó. Es o más, algo que vos te lo podés. Es más, yo creo que hasta defensores habían salido de la película. Hubiera dicho, no, es tan mala que es buena. Y todo ese tipo de mierda, pa. Me está criticando el sistema capitalista. Una mierda así. Cabal. Pero, entonces, eso es lo que yo critico, va. Un aspecto característico bastante interesante. Bueno, que eso usted ya lo sabía, va. Sí. Que el Mario y Luigi siempre anduvieron a ver cuando estaban haciendo esa película. Sí, Bob Hoskins y John Leguizamo. Ajá. Me gusta, huevo. Va que te. Esa onda sí ya la vi usted. Sí, ¿va? sí. Que también dijeron, vale verga. Y lo dijo John Leguizamo en sus memorias. O sea, porque hizo una subbiografía. Autobiografía y eso puso, que realmente ellos, de la película que más reniega él, es esta, la de Mario Bros. Y que solo habían estado prácticamente ebrio actuando con Bob Hoskins. Igual de verga que él, sí. Y sí, bueno, y si contamos que Dennis Hopper, el que hizo de Bowser, era hippie, el de los hippies así, de que a huevo, le hacía todo. O sea, me imagino que... Nadie estaba coherente cuando hizo esta mierda, entonces. No, yo me imagino que... Ni en la producción siquiera. Yo digo que Dennis Hopper se sacó los puritos de los buenos. Sí, porque... No, y hagan ese ejercicio, pongan un gameplay, por ejemplo, de Super Mario Bros, ya sea el 1, el 2 o el 3, sí, y pongan las escenas de las películas, y se van a dar cuenta, me van a decir, no, maestro, que usted ya anda loco, que no entiende, no, ni mierda, porque a simple vista te das cuenta de que en qué momento la adaptación del juego, teniendo referencia del juego directamente, en qué momento se pone a hablar de un restaurante, en qué momento va a comprar Mario Roja, voy a gastar 7 monedas en un hot dog y me le echa 2 de chile, vaya, se hace 10 y ya se va a la verga, no ha visto eso. O sea, le digo, puta, cae del cielo y empieza a saltar y como mierda, va, hasta las balas y me si salta. Te fijas, o sea, es movible, o sea, ya tiene más adaptación de Mario Bros, el una película francesa que solo corriendo pasa, no me recuerdo cómo se llama. Ajá. Entonces, no, hombre, hasta los Mugen sale, que tiene mejor historia. Ajá, pero de que pues, solo pasan corriendo y en la película es móvil, que la misma adaptación de Mario Bros. Ajá, y entonces yo me quedo así, puta, brother. Qué tan loco, qué tan celoso tenés que andar para entender de que el juego, uno, no tiene ningún toque, ninguna característica oscura, dark, emo, ni mierda. Es para niños como viejos, si puedes mover los dedos y no te mías en tu propio calzón, vale verga, puedes jugar, va. Puta, pero esta mierda oscura, qué dimensiones, que hasta putas y mierdas así. No. Tu madre, nada que ver, va, solo con eso, va. Me quedé puta. Y entonces Bowser inventa, al final logra hacer una pistola que lo desevoluciona a la gente y que se lo hace simio. Ajá, que les hace la cara de chiquitita y yo, coma mierda, esta mierda, dije ella. O sea, como te repito, se puede admitir como película de cualquier género, lo que putas vos me digas a huevo. ¿En qué momento sale la estrella? Pero con tal que no hubieras puesto ese logo de Mario, creo que esa película no se le hubieran hecho mierda. Y no el mismo Mario te dice, el actor, va. Bob Hoskins. Bob Hoskins te dice, le digo, puta, si a mí ya me han electrocutado, ya me han apuñalado, ya me han hecho mierda. No, y Bob Hoskins es un buen actor británico. No, o sea, ya, incluso hay una película que se llama Requiem por un asesino. Pues. Se la recomiendo a todos. O sea, tiene sus toques así de oscuro y bien vergón. Y entonces me hace tremendamente extraño el pobre men. Bueno, también digo que. Ah, no, te voy a contar la anécdota. Bob Hoskins estaba en un día de rodaje. O sea, regresó un día de rodaje. Y estaba el hijo. Entonces le comentó, hey, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Pero el hijo estaba algo pequeño. Entonces le dijo, mira, vengo de trabajar en una película. Ah, papá, ¿y cómo se llama? Ah, Mario Bros, le dijo. Ah, Mario Bros se llama. Ah, como mi videojuego, le dijo. Ah, sí, señal, quiero ver. Y o sea, el hijo le dijo que era realmente Mario Bros un videojuego. ¿Pero ese creepypasta o en serio? No, en serio, Bob Hoskins. O sea, Bob Hoskins aceptó el papel, quizás solo Mario Bros. Sabrá Dios qué es esto, dijo. Esta mierda da de comer. Y fue el hijo que le dijo, mira, es un videojuego. Y entonces el tipo dijo que sí, a huevo, están haciendo algo completamente distinto. Ah, yo me quedé así, puta, va. O sea, para que veas que hasta los mismos actores no saben lo que las películas que hacen. Callate, y no el Mark Wahlberg, pues, cuando hizo la mierda esta de este del tirador cerote, como puta. El shooter, el tirador. No, es otra. Es otra, el mismo Mark Wahlberg, te digo, esa mierda. Ah, el único sobreviviente ese. No, Lone Survivor. No, ajá. No. Hay una que el hijo puta es de policía. Es policía, el cerote. Basado en videojuego. Max Payne. Max Payne, puta, hombre. Ah, huevo, se me fue a la ¿Qué pasó con Mark Wahlberg? El hijo de puta no sabía que era un videojuego. Lo mismo que le pasó a Tyson en 1992, cuando en el 2004 algo así, le enseñaron a Tyson que era Super Punch y él era el top. 20 años después, cabrón. Puta, en El Salvador tenemos la maña de que pisas a alguien, le metes un bicho y lo reconoces como a los 30 años. Técnicamente es como viene el bicho de Tyson, digamos. El juego de Nintendo, y yo me quedé puta, va. Ah, pues eso es lo que te quería mostrar. Que puta, dije yo, el hijo puta no era capaz de identificar en qué estado, o sea, no sé si es por clavazón o es ya el vacile de ellos como actores, pero Bueno, me imagino cuando que... vos ves el nombre no te dan ganas como de googlearlo, no sé. Bueno, para sí. 1998 tal vez no, pero tal vez alguien pero actualmente o sea, que me siempre está tuvimos boca, siempre tuvimos este hubo ah, diarios. Dedos, ajá, le va a preguntarle a alguien, mira, y qué significa Mario Bros. Sí. O le da, hey, más, 20 pesos, anda a averiguarme qué es Mario Bros. Ajá. Bueno, pero sí, así que yo me impacto, man. O sea, yo por rato este no culpo siempre a los actores, sino que su mal actuar. O quizás simplemente se dejan llevar solo por los managers. Dicen, mira, actúa en esta película, va. Te garantizo que va a ser un... Te vas a dar a conocer. Esta mierda es para vos. Pero vas a ver, entonces... Lo... Pero y ahí es donde... Bueno, ahí es una pregunta un poco... Como sí. que es metadato, fuera del cine. Sí. O sea, ¿qué tan vergonzoso vos como actor que necesitas a alguien que te esté buscando los papeles? Si vos sabes lo que sos capaz de hacer, porque necesitas una segunda persona que te diga este papel es para vos. Es que, va, por ejemplo, los managers... La actitud este primordial que deben de tener es que conseguir este buenos papeles, y de ahí lo más importante es negociar. O sea, porque vos este como actor no te vas a meter en tantas trabas legales. Vos lo que querés, entonces, lo típico, digamos, yo soy su manager, va, maestro, este, aquí le tengo un montón de ofertas, más eso, este, aquí le tengo 5 papeles, mira, aquí vas a salir una de un soldado, un drama existencial, que una película infantil, ¿no? Va, mira, en esta te pagan menos, en esta te pagan más, en esta no te pueden, te van a pagar bien poquito, pero tal vez puedes lograr una nominación al Oscar o lo que quieras, ¿no? o algún premio. Entonces vos le decís, platicás, fíjate que ahorita visto lo que me falta. Entonces sí, voy a agarrar esa película de que me va a dar bastante feria, y quizás voy a ver si voy a pensar si hago después la otra, la de donde me van a hasta me pueden dar un Oscar por este papel. Vamos a pensar, vamos a planear. Entonces y igual el tipo está actuando en varias películas constantemente. Pues sí, pero sí, es que yo sé por dónde va la idea. Ajá. Pero vaya, usted dice como ese ejemplo, ¿va? Siguiendo esa mierda de la gente. Sí. Puta, pero es que si yo lo pongo a ustedes, porque entiendo yo que usted sabe toda la cultura pop, por lo también. Menos norteamericana. Sí, no voy a contratar al primer pendejo que porque sepa hablar español e inglés, el hijo puta me va a representar. Ah, sí, no. Porque eso puede ser cualquier puto pandillero que quedó más de 2 horas diarias en vez de ver porno, ver YouTube en inglés, va, aprende inglés. Un niño rata, de tanto instalar Minecraft y tanto crack cerote y tanto parche cerote, aprende inglés, va. O sea, no me sirve. Y ahí es donde yo me pongo a pensar respecto a lo que usted me dice. Ajá. O sea, cuando voy a contratar a alguien, ¿qué características va a solicitar? Imagínate, puta, estamos hablando de adaptaciones y ya nos fuimos a la mierda. Sí, no, pero siempre va relacionado. Entonces yo me quedé así. Porque hay un montón de actores que salen un montón de películas hechas mierda. Va, por ejemplo, La Roca en Doom. O sea, que en ese momento todavía no era la mega estrella que es ahorita. Sin embargo, era, puya, decían La Roca, el que salió en la WWF. Va, y va, por ejemplo, este Dwayne Johnson decía que había aceptado el papel de Doom porque él le gustaba el videojuego. Y yo, ¿vos jugás? Así va, en serio, sí. Y yo me quedé como que, en serio, también igual que usted. Porque el hijo puta, sí, yo vi una anécdota que el hijo puta decía que estaba en la universidad y yo, dije, ¿de cuándo voy a estudiar? O sea, hasta me puse a pensar, imagínate. Imagínate qué racista, sí. Qué misógino, qué misantrópico soy, que te digo, puti, que sabes leer, vaya, le iba a preguntar. No, tampoco, maestro, sí. Como mierda, pero el hijo puta te explica y te dice que la universidad, a la 1, 2 de la mañana, la madre gritando que le iba a dar el gran score, mierda, así, va. Uh-huh. Y yo me quedé, mira, viejo, si estás actuando de que te gusta la película, no la hagas, viejo. Sí. Es mala. Sí. No te forces. Pero si está hablando de que en realidad lo jugó, igual está cagado, porque significa que no entendió el juego. Sí. O sea, yo entendería yo que realmente La Roca aceptó ese papel en Doom porque le dieron bastante feria, porque es de paja. Porque... Alguien le dijo, no hombre, si vas a salir bien verga, ajá, hasta tatuaje te vamos a hacer en el intro, vos vas a hacer los primeros 10 minutos de la película. Sí. Te firmo. Pero Carl Urban va a ser el protagonista. Eso estaba en las letras chiquitas. Carl Urban va a ser el protagonista. Qué hijo de puta, bueno. Pero nuevamente vemos otra vez wea, aquí es lo mismo que con Mortal Kombat, le censuraron que eran demonios, sino que al final, ¿qué dijeron que eran? eran anomalías a nivel de ADN. Había unos niveles de cromosomas diferentes que te hacían o bueno o malo según la estructura de tus cromosomas en tu ADN. Puta, y es loco, te lo dije. Vamos a pasar parciales, hijo, como hacía ya en el 2014. Pero sí, o sea, simplemente puedes haber dicho, en Marte se liberó una dimensión, quieres adaptar, va, que en Marte hay un extraterrestre que parece en demonio, fin. Y le hubieras puesto un poco de color y el nombre y ya. Ajá, sí. Que es una gran fumada, que tenemos un cromosoma, que en vez de salirnos tres piernas nos hacemos demonio. No, en vez de que te quede la riata hasta la rodilla, pues te haces un cerote sin brazos, con dos ruedas. Que el pene te desarrolla cabeza y muerte. Voy. Bueno, estamos de regreso aquí con el Maestro Z. Hicimos una pequeña reseña acerca de las adaptaciones de movies. Bueno, las adaptaciones de voz de video a movies. Empezamos con la clásica, típica Mortal Kombat, ¿va? Seguimos con un poco de Street Fighter, que por Dios, yo creo que nosotros. Bueno, en fin, ya lo tienen que oír la sección anterior. Y terminamos con un poco de. Bueno, hablamos de Mario Bros. También. Hablamos de Mario Bros., gracias. Y ahorita vamos a dar nuestras conclusiones. ¡Ey, Mario! Sí. Vamos a nuestras conclusiones finales acerca de Doom. La comparativa respecto a la movie, ¿cómo es la intención o lo que se está representando respecto a lo que originalmente se juega? Va, mira, en cuanto a la película de Doom, lo que hicieron es hacer Alien 1.5, 1.9, ¿cuánto? Porque ya han hecho clones bastante de Alien. Porque si te fijas, o sea, en beta, en beta dejaron el Doom. Ajá. Entonces, en vez de hacer ¿qué? Hacer una especie de película de acción y terror, estilo más acercado, por cierto, es Terminator, ¿va? Nada más que usted cambie el T-1000 por un montón de demonios y pues ponga ahí a huevo, la roca es Arnold, el Arnold de nuestra generación. ¿Va? El Arnold de nuestra generación. O sea, sí, buena analogía, macizo. Ah, bueno. Entonces, pues, hacer un grupo estilo depredador, va. Cada uno va a ir muriendo poco a poco. Se te va a morir tu chero el negro, tu chero el latino, tu chero el raro. El indio, solo que con temática moderna. ¿Va? Ajá, sí. Ajá. Va. Yo creo que, y bien, puta, habías puesto gore a morir. ¿Va? Y si querías poner a la una doctora y sexy, está vergón, ahí que es la única que la vas a defender, va. Fin. Sí. No more feeling bad. Your eyes are Eso habría sido bien vergón, pero no, me decía una gran fumada. Haces el alien ahí, puya. Y en vez de qué, que en vez de que salga un alien, salen ahí los mutantes todos feos y recreas mal esa secuencia. Así que tenés ahí una película. Ahí está Doom. Sí, Doom hecha mierda. Puta, te costó 2 minutos resumir. No dije tiempo tampoco. Si otra cosa que te había dicho, te voy a resumir. No, pero ¿cómo es de mala que solo 2 minutos te tardaste en resumir la copa, mierda? Sí, sí, es cierto, man. Mira, respecto a lo que te puedo decir yo, es similar a lo que te dije de Super Mario. Es decir, mira, brother, realmente, si la vas a hacer así de fea. El nivel técnico lo vamos a dejar en paréntesis porque era 2004, o sea, no es PD, es el Avatar. 2006 parece que era, man. Dos putas, a 3 años del Avatar. Sí. Bueno, pero igual le vamos a perdonar. O sea, no es 2009, no es 2014, con el Señor de los Anillos, el joven. Sí. Es actualmente, o sea, no tenía la tecnología. Pero, brother, si sabías que le ibas a hacer de caca o que la historia no te iba a pegar, ajá, lo mismo que Super Mario, le hubieras cambiado el nombre. Sí. Hubieras cambiado. La Roca va a Marte. La Roca va a Marte. O la Roca MV, Meras Vergas. Sí. Ajá, huevo. O el regreso de Meras Vergas, la Roca, parte 5. Cabal. Ajá, entonces yo me quedé así. O sea, puede ser redundante lo que te estoy diciendo, pero si no querés o no podés, no entiendo cómo es que no vas a poder, porque hasta nosotros locos podemos. Sí. Si no querés vos reseñar, no querés, que quiero decir, adaptar un juego que se asemeja a lo que en realidad es el juego, adaptándolo con seres humanos, entonces no te molestes, cabrón. Sí. Mándale otro nombre. Y la mala te la va a comprar igual. Puta, compramos Hardcore Henry diciendo, este es el spin-off espiritual, guiño guiño. Este es el spin-off de la mierda de Doom. Full primera persona, hijo. Ni oís hablar al hijo de puta, imagínate. Sí. Cómo de cabrón. Entonces yo me quedé así, puta, algo con tan bajo presupuesto y el otro necesitaste la Roca. Sí. Y otro vergo de cerote. Y nada. Sí. Y yo, como mierda. Por eso no entiendo cómo es que yo estando loco, nosotros estando bien locos, podemos, sí, entender el concepto. Sí. Y ellos, qué sano juicio, qué estudio, qué preparación. Esa mierda no la pueden discernir. No, qué paloma. Sí, sí, está ahí. Qué paloma. Ah, huevo. No sé si quieres tocar un último tema antes de finalizar. Sí, hombre. Vamos. Porque ya estamos en septiembre, el mes patrio. Ah, ya sé. Sí, sí. Usted, maestro, le va a hacer una pregunta. Sí, yo, porque ya para finalizar, tampoco no lo vamos a extender tanto, pero sí, quiero oír su punto de vista acerca de algo. No sé, maestro, o sea, le pregunto a usted, que usted tiene hasta máster en antropología. La gran puta. Con y sin alcohol, siempre tiene esa maestría. Ah, no cualquiera tiene ese poder, ¿no? Pues sí, entonces, o sea, ¿por qué? O sea, usted dígame, explíqueme. Porque uno tiene que sentir orgullo del Salvador, o sea, decir, wea, a pesar de que todo está hecho mierda, wea, sí, yo siento orgullo en mi país, wea. O ya estamos bien hechos mierda, que ya mejor ya ni hay que celebrar y mejor que lo den el asueto y lo van para la casa, no van a dormir. ¿Te explico? Sí, pues sí. Mira, fíjate que lo que te puedo decir realmente es que es un contexto histórico un poquito como... Pues sí, porque como complejo, pero eso es lo que va. O sea, te queda otro pedacito. Por ejemplo, los gringos, puta, obvio, o sea, América, toda potencia mundial, puta, va a sentir a huevo orgullo de su país. Vale verga si fue asesino, si está haciendo cosas malas, vale chonga, soy patriota. Va los mexicanos, va, puta. Con su general Santana, ajá. O sea, no te digo que México es potencia mundial, porque a huevo están hechos mierda, porque a huevo a Estados Unidos le conviene tenerlos así. Y se lo agradecemos a Estados Unidos. Porque sí, sí, si les da mucho chance a los mexicanos, puta, van a venir a querer a conquistar. Ya lo hicieron en 1823. Ajá, sí, es cierto. Y solo El Salvador se opuso aquí. A huevo, solo nosotros, sí. Somos rebeldes, vale. Aquí podemos hacer llamar a la Nueva Esparta, en vez de El Salvador, Nueva Esparta. Pero casi... No, tu madre, demasiado mafioso. Entre nosotros me ha robado los cascos, sí. Los escudos. Tu madre, timado todos los escudos. Pues sí, entonces... O sea, ¿por qué un país pequeño no puede desarrollar eso, puta? Que un país igual, similar o parecido, o sea, váyase a Costa Rica también, que siente orgullo por su país, Guatemala también, Honduras creo. Puta, pero es que Honduras le dimos verga también. Ah, bueno. Le dimos verga y también yo siento, creo que se siente orgulloso, solo aquí ya valimos. Ah. O sea, ¿cómo es que nace ese fulgor? Fíjate que el concepto de patriotismo es bien complejo contestártelo, porque puede tener varios orígenes. Sí. El primero tiene que ver con una identificación a nivel étnico, es decir, está el pangermanismo. Pan significa por sobre todas las cosas, ajá, como pandemonium y todas las mierdas. Está el pangermanismo, allá está Alemania, allá está Suecia, Edmund Borgi, sí, y todas esas mierdas, va. Por ahí está, Rusia. Ajá, está pan eslavismo, que es Rusia, va, o sea, que Arcona y todas esas mierdas, va. Sí. Y está el centro de Europa, va, con Francia, Inglaterra, y con Italia, ajá, Inglaterra, va, Maiden y todas las mierdas, va. Te digo esto para que haya referencia a la zona. Ajá, ajá. Y aquí en América Latina. No, no soy tan tonto, mate. dale. Ey, no se ofenda, hijo. Ey, no sé si es de la gran puta. Va, ¿qué tenemos, güey? Va. En América, ¿qué tenemos? De mierda. En América, lo más concreto en el rock solo fue el principio con los gringos, con The Balls of Fire, o regresémonos un poquito con ¿qué? Con Pantera. Puta, es de 1992, nombre, con Elvis Presley para 1956, va. Aquí en América Latina ni mierda, y el primer rock tenía que ser un heavy todo mierda del Tri. Mierda. Y allá en América del Sur la mierda de Soda Stereo, va. No le digas mierda, mate. Sí, no, es que han seguido. Bueno, pero ahí está Soda Stereo. Es que es de cariño, le digo así. De cariño, ajá. Le digo mierda todo lo que quiero. Como mierda. Va. Mierda, te quiero. Tú mierda, no. Te quiero. Pero nadie me hace caso, ¿eh? Pues, bueno, lo que te quiero decir, cada uno tiene una identificación respecto a su idiosincrasia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos lo único que van haciendo cuando invaden, porque ese es el proyecto de progreso, ese es el proyecto grande de eurocentrismo, es invadir lo que puta está alrededor, o sea, meter a la verga lo que sí, el primer hoyo que encontró. Entonces, de tanto meter la verga, o hipotéticamente hablando, de tanto la invasión que estás haciendo, de penetrar el territorio, totalmente sexual, hasta las balas tienen forma de verga, no miento. Sí. Ah, pues son fálicos. Entonces las balas, después de lo fálico de la bala, empieza el fálico de la cultura, y empiezan a exportar todo el concepto de idiosincrasia. Tanto es así de que nosotros tenemos cerveza de origen alemán. Tenemos vinos de origen italiano, francés, europeo. Tenemos Iron Maiden, no sé qué otra cosa europea, británica viene. Bueno, los Beatles, va. Sí, bueno, sin flores, creo que se me entiende, ¿va? O sea, son patrones culturales de cada región que vienen a invadir. Entonces, ¿por qué es que nosotros no lo tenemos? Porque nosotros no tenemos tantos años como ellos lo tienen. Es decir, los primeros humanos corrieron al 34.000 de nuestra era, allá por España y Andalucía y toda esa mierda. Sí. Y después se dieron vuelta por el Estrecho de Bering y vinieron para acá. Sí. Para cuando ellos eran reinos, nosotros bajando cocos andábamos allá en la Unión. Sí. Entonces no teníamos esa pertenencia. Por eso es que ellos a cada rato me los están jodiendo y mierdas así. Pero un alemán es un alemán. Entonces, hijo de puta, bombas atómicas le puedes tirar. Por eso, y ahí es donde tenés que, solo un paréntesis, ahí entendés el concepto, porque es que los alemanes los mantenés bien a verga, bien pedo. Porque ellos solo, la Primera Guerra Mundial, solo dijeron, vaya, Austria, venga para acá, pendejo, porque ellos fueron a pelear, Austria fue a pelear, y de alero se le fue a Alemania. Primera guerra, mirá, de alero, Primera Guerra Mundial, cabrón, tu madre. Y andaban sanos. La Segunda Guerra Mundial, dijo Hitler, no, los judíos eran los culpables. ¡Guerra! Segunda Guerra Mundial, no, dijeron, mantengámoslos aquí, hijo. Y ya llevan 70 años, bien pedo. Por eso es que no hay Tercera Guerra Mundial, gracias a Dios. Estoy regresando al punto. Y dejarlos ahí que... No, y dejarlos ahí que desarrollen sus perversiones sexuales. Ah, no, sí. Gracias a Dios existe por ex-Hub y por Hub, así que... No, mira Rammstein, mira siempre. O Rammstein, algo van a sacar, sí, no, pero... El chiste es mantenerlos bien a verga y bien pedo, sí. Porque el día que abran los ojos, Tercera Guerra Mundial, no, a la verga. Sigan pedos, hijo. Ahí están bien vergones, ustedes digan verga. Ah, pues, aún bajo esas circunstancias, todas satíricas, en realidad ellos no pierden su esencia alemana. Por eso es que ellos tienen ese concepto de patriotismo que se hereda a sus descendientes. Sí. En cambio, en nosotros, en América Latina, nosotros no éramos reinos. no éramos consulados, no éramos protectorados. Ajá. Básicamente tribus independientes una de otra, pero con una coexistencia relativamente pacífica, en el sentido en que no conquistabas todo el continente. Vos no supiste que los olmecas se mamaron toda América del Sur, ¿va? No, o que los aztecas llegaron a darle verga a toda Haití, ¿va? No, ¿va? Sino que se mantenían en sus propias regiones y no trataban de invadirse, pero cada uno tenía su propia cultura. Es poquito, y ahí es el defecto, en muy poco tiempo. Los europeos ya llevaban como 1500 años siendo europeos, que cuando vinieron aquí, arrasadito. Por eso es que ellos, actualmente, 2018-2019, ellos su identificación como alemanes, die heißen Deutschen, nosotros somos alemanes y estamos ahí, porque se vienen dando verga puta desde Barbarroja, los ducados, Carlomagno y toda esa mierda, y nosotros, solo Atlacat, que ni existía. Sí, sí. Y esa es toda la referencia histórica que tenemos. Un cerote ficticio. Entonces te lo sustituye por Guaveno, a Carnage, como mierda, más vergón. A la puta, la gente Venom te da verga balazos. Es más vergón que Atlacat. Entonces a eso quiere llegar. Imagínate cómo somos de chafas, que la única identificación salvadoreña de un héroe nacional es ficticio. Y ahora te hago yo la pregunta. Ahora vos me preguntás a mí, ¿por qué es que no tenemos sentido de patriotismo? Porque no tenemos, brother. O sea, no tenemos una herencia de cientos de años. Ajá, pues. Va, mira, hoy te voy a jugar así, como va. Por ejemplo, más de alguien va a salir. Manifiesto, te vas a dale. O sea, más de alguien va a salir saltando. Pero yo he respetado a mis pueblos indígenas. Aquí yo me he visto de camisa de trapito y. Y hago danzas y fumo peyote y no sé qué, y aquí tengo mi máscara de jaguar y todo esto, pero yo sí que mis indios así. Entonces yo te hago la pregunta, o sea, entonces todo eso que esos vestigios que quedaron ya no importan, ya no podemos sacar orgullo a partir de ahí, o ya aquí desde que vino la conquista todo se jodió y ni modo, ya no podemos hacer nada. O sea, ya ahorita decir, que yo soy parte del indio este. Alguien debe saber que hecho mierda estamos, porque no nos podemos ni siquiera. ¿Algún? Pero el Link Way sí te sabe quién es el líder, ¿va? Colega. Entonces sí, o sea, más de alguien va a decir, sí, que yo sí le tengo pleitesía a mis antepasados, que no sé qué, y a mí no me gajo. O sea, solo porque alguien cree, vos me estás preguntando si es lengua muerta o no, o si sigue siendo civilización para poder enorgullecernos o no. Ajá, ese. Ajá, mira, mi forma de ver es que lo único que podemos hacer nosotros como civilización conquistada, porque no somos conquistadores, o sea, la historia la cuenta el que venció, no los que vivieron ahí. Porque si no te dijeran que Verdún, Sone y el otro frente de Francia fueron pura caca, puta, solo ahí murieron 1,5 millones de personas. No te lo cuentan, te dicen que el Capitán América iba saltando de San José, como que era Mario Bros. Sí. O como que la Mujer Maravilla, como la mamacita Gal Gadot quitándole las balas aquí, como que era San Cruz. La Primera Guerra Mundial fue. Va, imagínate, no, y la dos, aunque. Ah, no. Ajá, pues sí, en la película eso es una guerra, ¿no? Ajá, entonces ellos tienen ese fanatismo de quererte inculcar esa mierda, nosotros no la tenemos, bro. Entonces, como ellos transversan eso, nosotros no podemos adaptarnos. Porque no solo nos conquistaron y nos quitaron nuestra creencia, sino que ahora nos están inculcando una creencia diferente a lo que es la historia real. Así que, casaca, hijo, nosotros no tenemos, al menos en lo personal te digo, oportunidad de volver a recalcar nuestras raíces, como no son tan profundas, como no hemos tenido un liderazgo perpetuo que nos identifique como latinos, que nos identifique como centroamericanos, como nos identifique como salvadoreños, o sea, no vamos a salir de ninguna parte, bro. Esa mierda, al menos desde donde yo lo miro, por lo menos mientras existe el imperio norteamericano, porque si es un imperio, hay criterios económicos que sí lo definen. Dentro de 100, 150 años, tal vez te pueda contestar la pregunta, que evidentemente vamos a estar muertos. Sí. Pero es la única forma, es decir, tanto se ha solapado un imperio sobre las regiones de aquí de América Latina, que simple y sencillamente apaga esa llama de nacionalismo, porque no es tan profunda las raíces como los europeos. Puta, como para Eclipse en toda la cosa, o sea, es una pequeña lupa, ahí están tus raíces, pero puta, vienen los americanos, te ponen ahí el Capitán América, va, fin. Ajá, básicamente, pero a nivel histórico, o sea, Capitán América ahorita, pero me refiero hace como 100 años para atrás. Sí, porque estamos jodidos, man. Ah, pero solo así lo miro yo, bro. Va, entonces, ¿y cómo puede...? porque otros pueblos pueden desarrollar eso, ¿verdad? Que no solo te digo México, también está Venezuela, está Cuba, está Argentina en parte. ¿Para qué quieres saber? ¡Tosti! Como que muerta ya. ¡Tosti! ¡Vale, verga! No. No, yo creo que no. No, pues sí, ¿por qué otros pueblos pueden desarrollar eso? Mira, así, pensándola bien paloma. Porque es el hecho de que nuestras culturas, ellos se tomaron, pero a partir de las revoluciones que existieron en el siglo XVII y XVIII, o sea, 1700-1800. Sí. 1776 fue la revolución de independencia de Estados Unidos, ¿no? Y 1789 fue la de Francia. ¿Qué significa esa mierda? De que a partir de esos 200 años para acá, o sea, de 1700-1800 para el 2000, solo hasta ahí tenemos esa condición que usted me está diciendo, de que somos de este pueblo, que lo necesitamos, pero solo 200 años, bro. Pero antes de eso, cada quien era su propio vacío, cada quien era su propia región, o si querés hablar a manera de pandillero, cada quien era su propia clica, con su respectivo nombre. Entonces, esos 200 años de identidad solamente obedecen a que querías quitarte el yugo opresor de cualquier otro imperio. Pero no es que yo me identificaba con vos porque habías nacido aquí. Era porque un chele alto, soja azul, te pisaba a tu vieja y nosotros trabajamos 16 horas en una égida. Esa mierda. Entonces, eso es lo que no nos permite identificarnos nosotros todos como centroamericanos, salvadoreños, toda la mierda. Porque de nación, como historia, como pueblo, 200 años tenemos. Mientras que los vikingos, vos decís, ¡Odin! ¡Puta! Se te levanta como medio pueblo, cabrón. Con espada, ya, y no, cero. ¡Puta! Mojosa, pero hasta el Mjolnir, como a mierda. Solo va a limpiarlo la viejita, cero. ¡Sí, el Mjolnir! Va a salir los enanos a hacer de los. ¡Ah, huevo! A forjar esa mierda, y puta. ¿Por qué? Porque esos cerotes tienen, por lo menos del conocimiento que tenemos, 2000 años respecto a Jesucristo, y las primeras indicios del pueblo lo tenemos como hace como 500 o 755 años. Entonces estamos hablando de más de 2300 años de raíces folclóricas de ellos, o sea, de su propia cultura. Por eso es que ellos, no importa el idioma que vos digas, vos decís celtíbero, Roma o lo que puta, Jail. Ajá. De esas mierdas, puta, te va a entender todos esos cerotes, porque ya van 3000 años, tanda de verga. Nosotros solo 200. Mira, una cuestión, o sea, hoy que he hecho el análisis de todo eso, quizás se va a ver, hasta va a pervertir de todo lo que has dicho. Pero yo puedo entender también esa segunda variante. Pues entonces, pues si entonces El Salvador viene y conquista un pedazo de Honduras, viejo, ¿crees que eso nos impacte de orgullo nacional? Le hemos quitado algo a otro pueblo. No, porque actualmente es que mira, el concepto, puta, es bien importante y tenés que tener cuidado con esto. El concepto de la historia, oye, el concepto de historia, como vos te preguntas ahorita en el 2018, no es lo mismo como vos te preguntas en 1992. Un ejemplo, la Primera Guerra Mundial terminó en 1918. ¿Qué te preguntaba vos en los años 80 y 90? Te preguntabas, puta, que la lucha de clases. Que puta, que tiene que ver el proletariado y que por eso Astugría y todos esos cerotes empezaron a dar verga. ¿Qué pensás en el 2018? No. Quiero saber por qué puta vos te enojaste conmigo para darnos verga. Y en vez de estar en una mesita cerota para comer y decir, bueno, la cagaste cerote, hicimos una guerra mundial de 4 años con 10 millones de muertos. Entonces a eso me refiero. Cuando vos estás preguntándome esa mierda en tiempos pasados, actualmente la pregunta es diferente. Por eso es que no te puedo dar una respuesta concreta. Porque no sé en qué evento vos querés que mire lo que me acabas de preguntar. Respecto a nuestro tiempo, pensamos diferente actualmente a como pensamos antes cuando nos preguntábamos en la historia. Sí, no, es que ando buscando un detonante para, en teoría, resalte el orgullo del país, ¿va? Es que vete. O sea, porque ahorita... Bye. Pues hagámoslo sencillo. Antes nos importaba porque existía militarismo hasta los años 80. Ajá. Años 90 y 2000 empezó el internet y la gente de esa generación, en vez de que las generaciones pasadas inyectara odio, la mara medios de comunicación. Ajá. Por eso ahorita puedes hacer una protesta que matan a un vergo chuchito y te dan 5000 likes, pero solo llegan 3 cerotes. Pues lo mismo va a pasar, pues va, para ser de los chiquitos, lo mismo va a pasar. Si llegas, hipotéticamente viene el soldado del invierno y le quita como 3 bolsones al hondureño, va, vergón. ¿Qué va a pasar? Like. unos 3000 likes le van a dar al celular. Entonces, va, mira. Entonces, el momento de puta, despertar el orgullo así ya pasó. No, tendría que haber un detonante, cabrón. Tenía que haber, para mi modo de ver, para que vos digas, somos Centroamérica, todos unidos en pie, como que es la rola de araña, sí, de adrenalina. Tendría que haber una tipo guerra, una guerra que si no mundial, pero menos a escala continental. Que se dé verga todo el norte, México, sí, Canadá, o que se dé verga el sur, va, que sí, Venezuela, Colombia y todas esas mierdas. Para así unirnos y decir, somos centroamericanos, no nos derrotarán, pero por lo demás sí, ¿no? Mucho. Va, está bueno, entonces. Bueno, de ahí, bueno, no sé, le iba a comentar. Me iba a comentar por último lo del dicho el dichoso reportaje polémico que hiciste. Ya. O sea, ¿qué opinión le merece ese reportaje, ese otro? Pues usted me está hablando bastante de patriotismo. Sí. No, pues sí, para acordate que aquí hay gente de otros países que nos miran, o sea, y dicen ¿qué es El Salvador? Ni saben dónde puta queda. Mira, viejo. Entonces, si para dar un referente y para decir, va, vamos a hacer nuestra manera peculiar de hacer un especial cívico. Va, mi especial cívico. ¿Tiempo de país? No, no me entiendes tampoco. Mi especial cívico es, ¿y qué puta esperaba? Que te respondiera. Bueno, yo ya estoy maestro. Y te lo digo, ya sea sano o no tan sano, te digo lo siguiente. Yo ese sentido de patriotismo, ese sentido nacional, no la tengo, brother. O sea, siéndote honesto, vos me puedes decir cuántos fueron los proces. El verbo de muñecos que va para arriba. No te puedo decir, pero de los demás no. Va, ¿viste? Es paja. ¿Por qué? Es que no nos interesa. Ajá. Y realmente nos ha inculcado un punto en el cual eso está totalmente desvinculado a nuestra realidad nacional. Yo te digo, el Boulevard de los Próceres, no identificas una lucha independentista que nos separamos de los españoles. Ajá. Puedes identificar donde la 27 te quiere matar. Ajá. Va, un ejemplo. Entonces, tendrá que ver nuestra cultura. Entonces, a lo que quiero llegar es que el nivel de educación que tenemos, ya literalmente le vale verga ese concepto de patria. Por eso es que los bichos no van a entender. En cambio, nosotros de viejo, un paréntesis, no nos importa. No es a creer con las pendejas de meme que te dicen mozote y vergo, no. Sino porque en nuestra vida, 30, 40, 50 años. ¿De qué me sirve esa? ¿De qué me sirve esa mierda? Va, la flor de Isote, va. Vaya, vaya. ¿Me la como? Se oye fálico, pero es cierto, o sea, allá tienen en Japón la flor de loto, la dalia. No, la dalia es en México, va. Están muertos de hambre, somos, viejo. Están muertos de hambre que nos comemos nuestra flor nacional y esperas que me siento orgulloso por esa mierda, en serio. Entonces yo les digo, no, hombre, pregúntame cosas serias, o sea, ¿dónde está el One Piece? ¿Cuándo va a acabar The Walking Dead? Mierdas importantes. En satírico, porque en realidad eso ya no nos interesa. La nueva teoría de Ricky Morty. La nueva teoría de Ricky Morty. Pregúntame cómo va a ser la próxima de Infinity War. Imagínate cómo estamos tan alienados que no nos interesa el concepto de patria. Ajá. ¿Pero por qué no nos interesa? Porque solo 200 años tenemos de ser naciones. Pues. O sea, tu madre, a mí me asombraría que un mono cerote supiera exactamente qué es y cada una de esas mierdas. Porque o le interesa o ya está surgiendo un nuevo movimiento. Porque para la Segunda Guerra Mundial es el fascismo. Identificas y te enorgulleces de esos símbolos patrios. Tanto que invadiste el país. Ajá, claro, sí. Aquí me tiras la bandera y yo te digo, coma mierda, de ser el PCN. huevo, si no le pones el logo, a este cerote es hondureño. Imagínate cómo nos vale de verga esa mierda. No, sobre un datito curioso, sobre casi todas las banderas centroamericanas. Es que, vino un argentino, bueno, era francés, pero se nacionalizó argentino. Uh-huh. Fue durante la época del levantamiento de las colonias españolas, antes de ser cada uno país, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese tipo, o sea, cuando se independizaron de Argentina, aquel andaba ganas de ir a ver, ¿cómo puede ser? Ganas de darse ver con los españoles, ¿no? Ya, directamente. Ajá, entonces, puta, el men se hizo, él es argentino, francés. Puta, empezó a dar vuelta por todos lados, pa, y viajó por toda América. Incluso llegó a California. Por eso en California hay una bandera argentina. Porque llegó ese tipo y dijo, va, ¿dónde están los españoles? Ay, sí, ese era macho alfa. Yo no sé si era un pariente de John Wick, viejo. Ese andaba de hace verga. Entonces, puta, cuando vino aquí a Centroamérica, llegó a Sonsonate, a Farco. Puta, dijo, va, voy a ayudar a todos mis amigos, los inditos ahí, a los criollos, va. Démonos verga, fa. Puta, fíjate que una película viene a sacar de eso. Entonces los cabrones... Hagamos el guión, cabrón. Entonces ese tipo, ¿cómo se llama? Se daba verga con el español porque él tenía ganas, porque era machito, tenía los dos huevitos ahí. Pues sí, pero ¿cuál era la visión a futuro? La cuestión es que como los criollos y los indios vieron la bandera de Argentina, puta, dijeron, en honor de esta bandera vamos a hacer las dos franjitas, la azul y la blanca. ¿Crees que no? Y de ahí nació la primera bandera, la bandera centroamericana. Vale, verga, somos sí. Copia desde que nacimos. Ajá, sí, de tan agradecido que le estuvimos al Che y puta. Y el maestro se fue de regreso. De ahí se murió, no recuerdo exactamente. Pero si fue de una enfermedad. Ah, no, lo asesinaron al final. Obvio, era guerrero, tenía que morir así. Ah, bueno. Entonces, sí, o sea, imagínate cuál es la historia de nuestra bandera. O sea, no me di cuenta, y pues me di cuenta por internet. O sea, a mí nunca me... 175 dijeron... años después, cabrón. O sea, a mí me dijeron, mire, aquí está la bandera centroamericana. Esta. Y este es el origen. O sea, y esta es la bandera centroamericana, y de aquí salieron las banderas ahí, de las cinco hermanas naciones, bla, bla, bla, tal, tal. Pero nunca nadie me dijo que esta bandera la hemos basado de la bandera argentina. No le pusimos el sol, tampoco somos tan... Chile faltaba. Igual que nuestra constitución, que es chilena también. Ah, puta. Ajá, 1819, 1821, por ahí. Entonces, en ese aspecto, sí, o sea, yo puedo comprender que a la gente le valga chonga en parte, porque realmente cuando vos estudias tu historia, vos decís, cuida, algo bien propio que tengamos, no hay. No hay. O sea, hasta las pupusas lo quieren quitar, pues. Bueno, hacen. Esa es comida rápida, los gringos. Sí. Te venden a mierda y estás en la cajita puta y te lo tiran. Sí, así estamos en cultura. Bueno, ahí estamos viendo el reportaje ahí. Ya pasó mozote. Ya pasó mozote. Bueno, me hubieran preguntado. No, me coma mierda de preguntarme cómo consigue las siete esferas del dragón. Algo realmente importante. ¿Verdad? ¿Cómo se hackea una máquina? ¿Cómo se hackea una máquina? ¿O por qué puta van a meter, por qué puta los 10 años a Tony Saca? Eso preguntame. Me censuran. Sí, me censuran, que va a ser otro. Eso preguntame, hombre. Mierda es importante. A huevo, güey. El color de la bandera vale verga. Puta, si la misma iglesia europea te lo especifica. Antes eran rituales para dioses paganos. Quitaron el símbolo cerote y pusieron la cruz cristiana. Bye. Aquí que dijeron que era el primero de mayo, era el festival de el día de la cruz, que en realidad es el festival de la cosecha. Y viene uno después, va, te pongo la cruz, ahí va. Ahí está. Lo mismo, me estás preguntando porque antes no teníamos colores y hoy dos franjas. Vale verga. Sí. Es que te vale verga, hijo. Sí, a huevo tener razón en este aspecto. Muchísimo. Bueno, pero igual va, ¿eh? Bueno, ya que creo que concluimos el mes patrio. Me siento bien orgulloso. Vamos a cantar, no veas que va a cantar lindo la bandera, tu madre, ya estás loco. A la verga, No, bueno, pues, conclusiones, pues. Bueno, conclusiones, bueno, las de DC las dijimos, las de los. Las adaptaciones de videojuegos, creo que también las dijimos. También, al menos un par, sí. Bueno, mira, entonces. El meme del mes, el meme, la patria. Sí, el meme del mes, la patria. Bueno, de ahí la gente, bueno, ahorita mañana va a ser 15 de septiembre, así que todos bien listos a ver las cachiporras, que creo que es lo único interesante de algunos. Lo único patriótico que sí se va a saber. Sí, gracias. Bueno, porque pues sí, si vos decís, puta, mira qué vergüenza las metralletas y que no sé qué, ¿cómo carajo lo vas a usar si no sos soldado? Y si sos soldado, puta, te van a dar verga. Sí, a ver. Entonces ya no, ni siquiera puedes tocar ahí, puta. Yo algún día voy a andar ahí que subir un tanque de eso. No, ya no se puede. Vos querés selfie cosplay, sí. Tu conclusión es, puta, 15 de septiembre no es cosplay. Ajá, cabal. Está vergón. No, solo disfruten las cachiporras. Porque, por último. Ajá. Desgraciadamente, las bandas de guerra o de paz, como le digo. Puta, ya te incluyen bachata, reggaetón, travio. Bueno, ese va a ser tu nuevo himno de la bandera. Conejo malo va a salir. Conejo malo va a ser el nuevo himno de la bandera. A la puta. Va pues, maestro, no sé qué quiere concluir usted. Conclusiones. Puta, respecto a DC. Es de seguir analizándolo, a huevo. Sí. No, ahorita estamos. Mierdas. Ajá, y tenemos que recordar. Como que si el papá que va a tener un niño y le dice, mire, esto, su mujer tiene complicaciones en el parto, usted es ahí. Ah, pues así, vamos a esperar a nuestro niño, que culero soy yo. Tu madre. Bueno, vale verga, respecto a las adaptaciones, la conclusión es, hey señores, nosotros, da huevo de la mara que tiene pisto, nunca voy a ir a esta mierda. Pero los cerotes que están encerrados en una casa hablando pendejadas tienen mejores ideas para una película que ustedes. Esa mierda, puta, te deja que pensar. No, y de todos modos siempre vamos a hablar de Vicente. Ah, siempre. A huevo. Y del más patrio, pues. Esa es mi opinión. Y de los videojuegos, algún día vamos a ver una adaptación de videojuegos de Zen. Bueno, el día que usted gane mejor salario y yo también, vamos a aprender a diseñar en GIMP y Photoshop y la vamos a hacer, a huevo. Ah, ¿no ha visto los tipos que te recrean exactamente el juego? Ah, que bueno. Se disfrazan de Ryu y ¿qué? ¿Y de Ken? Y caballo, te lo hacen igualito el juego. Vamos a buscarlo y lo van a poner de referencia, vale. En el link de descripción. Chivo, entonces, va pues. Vaya, entonces nos despedimos, va, pues, me despido y se despide el Maestro Z. Gracias. Vale.